Muy buenos días, acá estamos en ¿Qué me querés vender? En una nueva edición por Moyo Radio. Mi nombre es Yanina Fernández, estamos acá pasadas las 9 de la mañana. Y no estoy sola, obviamente, estoy con mi amigo y compañero Diego Leguizamón. Buen día, Yanni, buen día para todos los que están del otro lado. Así es, sábado arrancamos, un sábado bastante soleado, sábado muy otoñal también, ¿no crees? Otoñal, empiezan las noches frías. No, y como que salís súper abrigada de la mañana y al mediodía metete la campera en algún lado porque no sabes dónde está. Igual ¿Dónde meterla? A mí me gusta. A mí me gusta también. O sea, yo porque, bueno, es como que ando con la mochila sí. Encarnada prácticamente. Va a todos lados. Es parte de mi cuerpo, ya. Así como me joden mucho con el celular, que es parte otra parte de mi cuerpo, sí, también la es mochila. Una extensión de tu mano. Sos el chico robótico. Bueno. No, en realidad no. Bueno, el chico celular. Si querés. No, en realidad. Y malísimo el apodo también. Me sentí como encima con medio apodo de los 90, ¿entendés? Como tipo Terminator. ¿Cuál era el policía robot? ¿Cuál? Robocop. Sí, me tiran tanta por acá. Sí, a mí me... ¿Será que estoy muy colonizado? Que para mí es como va el apodo más... Me van a cagar a piñas acá. Más en inglés. Porque como que queda, no sé, más cool. Me van a cagar a piñas acá. Pero, no sabía. Dejemos este debate para más adelante y presentemos sí. Al resto de la mesa. Por favor. Sí, pasa. Seguimos presentando acá Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, Cris. A ver, sumate. Para él, se supone que vos sos millennial también, ¿no? Y o centennial, algo así. No, yo entro todavía dentro de millennial. Ah. Por un par de años, vos sos ya centennial. Por un par de sí, años, 90. Por un año, unos meses serás millennial. No, para, soy del 95, tampoco tengo cara de nene, pero... ¿Cuántos años tenés, Cristian? Bueno. Presume su cara de nene, presume su cara de nene. Baby face. Una baby tengo... face. ¿Viste? Es lo que yo decía, es lo que acabo de decir yo. Es medio centennial. Y, pero aparte sé inglés, soy un tipo culto, letrado. Tengo que utilizarlo si lo sé. Claro, como Sarmiento me tira acá el compañero. Estás culturalmente atravesado. Sí, no lo puedo evitar. Uh-huh. Bueno, ¿para quién no está? Te penetró la cultura yankee. ¿Quién no está? No lo diría en ese sentido, pero bueno, puede ser algo así. Igual estoy con una remera de Coca, así que cortesía de la empresa favorita de Argentina. Coke is it. Está buena. Vende más litros acá en Argentina. Sí, igual presentó un plan de quiebra. Me parece que también no debe andar, pero bueno. Y bueno, el país no anda tan bien. Pero vamos a seguir más adelante, espera. Del país vamos a hablar después. Sí. Ya bastantes cagadas nos estamos mandando. Bueno, yo no, o sea, todos los demás. Las cagadas empezaron hace 4 años igual. Sí, ya vamos camino al cuarto. 51% de la gente. Seguimos presentando a la mesa, por favor. Juan, ¿cómo estás? Yanina, Dieguete, Cristian, Babyface. What's up, my nigga? Hello. Digo, tenés un look muy ochentoso. Digo, me da la impresión. Mal. Thank you. Ah, sigue hablando en inglés. Eran re cipallo, la mañana de sábado cipallo. ¿Vos te parece? ¿Vos te parece, Juan? ¿Qué? Son recipallos los compañeros. La otra vez, digo, con la remera de Aguante Falkland. Ahora digo con... ¡Qué joda, remera! Ahora con Diego, acá con Cristian, con Coque, es argentina. Es terrible esto, la verdad que... ¿Tienes envidia, Juan, que tengo una remera más linda que la tuya? Sí, la verdad que sí. La tuya tiene una mancha de salsa, por eso tenés envidia. Ah. No muestra la remera, Juan. No, igual no uso remeras con estampa, creo. No. Como, ¿vos sos de esos que tiene remeras sin estampa? Como, por ejemplo, 3 remeras blancas, 3 remeras negras, 3 remeras grises. Sí, ¿y ese es tu repertorio? Sí, como sí, vas está. Variando. Me hace acordar mucho a mi abuelo igual el look. No es de choto, no, para, porque suena mal. Pero mi abuelo se vestía muy así. Por eso. No solo el look te hace acordar. No, lo que pasa es que no, nunca fui muy colorinche con la ropa. Siempre era casi todo oscuro, la verdad que a no. A ver, que Juan muestra la libreta cívica. No. El papiro, sacaba el papiro. El enrolamiento. Que tiene el himno nacional viejo. Completo. No, es que está... ¿Tienen el himno? No sabía eso. Sí, posta. Yo siendo, ¿cómo se dice? Fiscal de mesa. Viste que vienen los viejitos a votar y bueno, algunos venían con la libreta. Era una verde o marrón, era, ¿no? Pues yo una vez cuando fui, cuando vi la libreta decía, esto parece de la época del Titanic. Marrón era... viejas, sí. O sea, súper viejos y te juro, con el himno nacional, la versión alargada de fondo. Seguimos presentando la mesa, ¿te parece, Juan? Porque acá se armó un debate. Así que tenemos que darle aire a todos y a todas. Así que le vamos a dar aire a Luis. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Buen día, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Welcome to the jungle. Todavía me siento ganador, debo confesar. Oh, pero ya... Seguimos, ¿eh? Ah, no lo dijimos encima del aire la otra vez. Pero igual hay... Se omitió. Bueno, pero no fue adrede. Queremos pensarlo. Estábamos cerrando a todo trapo con Tía Picha y bueno, pasaron no nos dimos cosas. Cuenta, sí, pasaron cosas. Uy, encima no la culpa. Ocultar el resultado, tirar pasaron cosas como que cada vez más nefastas. Te estoy asociando ideas totalmente terribles. Esta asociación de ideas. Bueno, pero hay que contarlo. Igual fueron dos resultados distintos. Un resultado fue el de Facebook y otro donde resultado tiene más gente. Fue. Aclarar que Facebook es donde hay más gente. Instagram no está. Yo creo que sí, los resultados hablaron y claramente hubo una victoria en Facebook. En Instagram creo que no. No cuenta. Cuenta Instagram. Digo, no cerremos las voces de las minorías. Sobre todo el contexto también en el que se dio, ¿no? El debate, sobre todo la encuesta en Facebook. ¿Por qué? Porque durante toda la semana hubo un claro favoritismo. O sea, hubo una clara victoria de una parte que después terminó, ¿no?, perdiendo sobre la hora. Igual yo quiero felicitar acá, voy a ser honesta. La campaña que llevaste adelante, Luis, la verdad que... Gracias. Realmente admiro tu entrega en pos de el anti-espinetismo. Cuando uno se lo propone, puede. Les recordamos a los oyentes que estamos hablando de un enfrentamiento que se armó acá en la mesa de ¿qué me querés vender? Muy policial suena. Acerca de Spinetta, sí, Spinetta no, Spinetta denso, Spinetta un crack total... Acá, bueno, teníamos a Luis y a Juan, que Juan medio que se escondió. Luis, me parece que esto lo tenés que reconocer. Compañero de armas y me dejó solo. Te dejó solo en el campo de batalla. Y nada, ganó un anti-Spinetta, se podría decir. Disculpen, yo no me escondí, lo apoyaba desde las sombras, ahí en la oscuridad. Estaba, desde los arbustos. Exactamente, ahí en la oscuridad, bien oculto ahí. Sí, Luis militó fuerte. Vos no militaste, votaste a lo último, pero bueno. Apoyo logístico. Mi aporte al debate este de las palabras en inglés o las remeras en inglés. Yo tampoco soy de usar remeras con siglas o palabras en inglés. Pero hoy justo trajiste una remera que dice, ¿qué dice? Hilfiger. Qué botón, ¿eh? Pero los colores... ¡Ah! Me da más a Lorenzo los colores igual. Bueno, presentación de temas de la semana del que trajimos para hoy. Cristian, ¿qué trajiste para hoy? Primero traje una maniobra bastante, ¿cómo por decir?, maquiavélica de Mauricio Macri para evitar la unión del PJ. Que fue reciente. Reciente, firma de decreto hace poquito. Camioneros anunció un paro general para el 30 y junto con aliados. Y después un poquito de rosca, que eso le gusta mucho a la gente. Y bueno, hubo, al parecer hay una pica entre Urtubey y La Baña, que lo vamos a profundizar en la sección. Mira, interesante y picante viene esta semana. Y con tema nuevo. Sí. Tengo tema de fondo ahora. ¿No vas a decir nada de eso? Ah. Encima de una super mega banda hiper recontra reconocida, la van a reconocer al toque. Bien, ¿vamos a sorprender o no vamos a sorprender? Ya ahí tiramos un adelanto. Ah, adelanto. Se me erizó la piel. Vamos con... Yo voy a hablar sobre... El año pasado, en el 2018, se cumplieron 100 años de que se finalizó la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y se sacó un documental con archivo inédito, totalmente remasterizado, imágenes inéditas, también este... Me encantó. Sí, creo que entendí que es inédito, como que lo remarco mucho, entendí bastante. Lo que pasa es que trae escenas que nunca se vieron antes, es un film totalmente nuevo. Y si no sería inédito, claro, ¿no, compañero? Exactamente, sí. Lo que pasa es que yo pensé que ya estaba todo mostrado la Primera Guerra, como hay tantos documentales, pero acá el director es Peter Jackson, no sé si le suena del Señor de los Anillos, que dirigió las tres películas. Tendríamos que hacer una, como si fuera una encuesta, a ver, ¿qué sos? Team Primera Guerra Mundial, Team Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál te parece más interesante, más divertida? No sé. Depende, de, ¿podemos posicionarnos en la historia argentina? ¿Como cuál benefició más a la Argentina? Y bueno, no. Bueno, pero fuimos en ese momento granero, o sea, alimentamos a los otros países que estaban en guerra. Más o menos. No. Es como, a ver, ¿qué nos convenía más? ¿Que se mueran tantas personas o tantas personas? Bueno, cambió esa situación del país. Me parece que no. Seguimos siendo productores de alimentos para países que también siguen en guerra. Y en el 45 hubo un cambio. Y en la Primera Guerra Mundial también. La famosa sustitución de importaciones. Sí, por eso. Ahí pasamos de, en vez de vender manufactura, claro. No, ¿cómo se dice? Vender materia prima y comprar manufacturas. Igual hablo de entretenimiento yo, ¿eh? O sea, en el sentido de documentales sobre. Yo lo tiro a la cancha, ¿eh? Juan, dará tu veredicto. Bueno, después voy a recomendar una que está en Netflix, la pueden encontrar. El pianista, vamos a desarrollar un poco. Y como siempre me presentaron como hablador de series, todavía no toqué ni una serie. Vamos a hablar que mañana se estrena la última temporada de Juego de Tronos. Creo que... Me encanta. ¿Te encanta? Y después vamos a hablar un poquito más sobre... Hay un problema acá, la asociación de actores con YouTube está en litigio porque está pidiendo derechos de autor. Porque hay varias series o películas argentinas que están en YouTube y la verdad que no cobran una sola regalía y... Me acuerdo el ejemplo que puso uno de Lost, no vas a encontrar un solo capítulo, pero nuestra serie, nuestras películas está de todo y no cobramos una moneda. Y ahí un pequeño drama ahí. Mira, interesante. Interesante en esta era de las redes, comunicación, de la información que se comparte y toda la cuestión legal atrás, está bueno. Me gusta. Luis, ¿qué tenés para hoy, para nosotros? Tres temas policiales que ocurrieron durante la semana. El primero, el más reciente, ocurrió el jueves. Un enfrentamiento entre dos facciones de la línea de colectivos 540. Por un lado, un grupo que quería realizar un paro de actividades y por otro, un sector que trató de sacar las unidades a la fuerza. Bueno, hubo un enfrentamiento con palos, tiros y algunas detenciones. Habrán visto los videos que trascendieron también en esos Alto videos. ¡Alto bardo! Sí, sí, sí, fue tremendo. Parecía un enfrentamiento entre barras bravas. Sí, sí, momento, sí, sí, sí. Era como los vecinos cuando se están peleando, sí, que están todos en la vereda. Pero mucho más picante igual, sí, mucho más sí, picante. Sí, sí, pero era escena muy barrial, pero sí, de barrio picante. Sí, sí. ¿Se jugó ahí algo más que la cuestión interna de la línea? Obvio, obvio. Es una cuestión gremial, un contexto gremial y político también. Sí, hijo por de supuesto. Puta. Vamos a profundizar sí, más sí, adelante. Después vamos a estar hablando también de una novedad importante en una investigación en el marco de un homicidio que ocurrió el año pasado en septiembre. Una nena sordamuda de 5 años había ingresado muerta al Hospital Santa Marina de Monte Grande. En un primer momento se detuvo a su padrastro, un hombre de 19 años que permanece detenido hasta el momento. Sí. Pero esta semana hubo una novedad importante en el marco de esta causa, que la fiscalía ordenó la detención de la madre, considerada cómplice del presunto homicidio. Sí, leí sobre el caso. Y por último vamos a estar hablando también de una novedad importante en un caso que venimos siguiendo hace varias semanas ya. Es el enfrentamiento entre policías de la bonaerense y la federal en el marco de una presunta maniobra de extorsión. Esta semana se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de la víctima, el comisario Martín. Estos resultados aparentemente contradecirían la primera versión del caso, ¿no? Que daba cuenta de un presunto enfrentamiento. Ah, o sea, tenemos tema para el rato, pero... Sí, lo habíamos dicho en su momento. Además, se difundió un video que también iría en contra de la primera teoría, de la primera hipótesis, donde se ve claramente que los que inician o los que abren el fuego son los policías de la bonaerense y los tiros lo dan por la espalda. A la víctima de este hecho. Lo ejecutan a uno, parece sí, como claro, que bueno, lo ejecutan. Es lo que dice la familia de la víctima, que fue ejecutado directamente. Mucha información tenemos para hoy. Programa cargadito, ¿no, Diego? Sí, ya también tenés vos tu propia sección, así que contanos cómo casi vas a brillar. Casi. Como casi voy a brillar. Bueno, voy a hablar de Cumbres Borrascosas, que es una novela clásico de la literatura inglesa. Nada más. Wow, me la dejas ahí como en la incógnita. Clásico de la literatura. Sí, es una novela hermosa. Y después te cuento cómo llegué a la novela. ¿Qué género? De manera... Fantasía. Es novela gótica. Gótica. ¿Puedes saber si el autor era liberal? Autora. Autora, pero la autora tuvo que usar un un alias masculino en esa época. Es un libro de 1847. Bueno, muy bien, Yanni. Presentamos a toda la gente que está del otro lado que hace posible que esto salga tan bien. Exactamente. Tenemos del otro lado en la producción general Adrián Barrera, Amanda Ferro. En diseño gráfico, Fernando Barrera. En operación técnica, a Gabriela Maduri, ahí poniendo todos los efectos. ¡Paf! Sí, tenemos también a Gabriel Ferro con todo el sonido que siempre viene con nosotros. Bueno. Juan Ferro, perdón. Le cambié el nombre, lo rebauticé. Bueno, y obvio nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Instagram, QMQBSUR, arroba QMQBSUR en Instagram. En Facebook nos buscan ¿Qué me querés vender? En Facebook. ¿Qué me querés vender? Y también si nos quieren escribir, nos quieren mandar sugerencias, comentarios, lo que quieran, nos mandan un mail a qmqbsur@gmail.com. qmqbsur@gmail.com. Y como siempre, ¿dónde nos escuchan? www.moshradio.com. www.moshradio.com de escalada para todo el mundo mundial. Arrancamos ya mismo hasta las 12 del mediodía. Nos acompañamos con ¿Qué me querés vender? Sonaba ¿Quién queda de pie? Black Maria, banda de Bursaco, que hoy tocan justamente en Bursaco. junto con otra banda que se llama No Los Olviden, así que ya saben la data. Bueno, momento de brillar, Juanelo, es todo tuyo este momento. Como había adelantado, ¿no? el documental se llama Jamás Llegarán a Viejos. Que para este documental de la Primera Guerra Mundial. Qué nombre interesante. Jamás llegarán a viejo. Es retrágico. Es retrágico. Es retrágico. Y encima la tapa, para colmo la tapa, así como el postre, hay gente riéndose, comiendo, así una foto de la Primera Guerra. Este título y con la tapa era como... Y el productor del documental es el del Señor de los Anillos. El gordo Peter Jackson. ¿Por qué? El gordo Jackson. El gordo Jackson. Cormillo. Jackson. O sea, viste que generalmente... Hay una fama con los documentales de ser más tediosos. A mí me gusta ver documentales. Y hay ciertos documentales que están mejor hechos que otros, ¿no? Obviamente. Pero este como que me da muchas ganas de verlo. Ya con estos tres datos que dijiste es como... Me pinta re interesante. Sí, aparte... cuando ves el trailer, ¿no? En YouTube, cómo remasterizaron la imagen. No pareciera que es del 1914. Era como que... Porque casi siempre, no sé si vieron imágenes que se ven como medio como borrosas, medio caca, se ven mal, bueno. ¿Blanco y negro? No. No, ya hay color, pero colores. Hecho así, ahora con la remasterización se hicieron los colores. Sí. Yo vi un documental hace poquito de la Primera Guerra, muy bueno. Yo supongo que este va a ser mejor, igual si es de... Uno ya. En Netflix hace poco, pero era de la segunda. Sí, el de la segunda me acuerdo que eran como temporadas. Una vez me la fumé toda de un saco y estuve hasta las 7 de la mañana viendo la Segunda Guerra. Che, ¿este documental dónde está para verlo? No, este sale en los cines, va a salir sale en los cines. Exactamente. Si hablo de cine, Janina. Pero también contaste que estoy confundiendo las cosas. Contaste que ibas a recomendar una película que estaba en Netflix. Sí, pero primero voy por el estreno, porque este es un estreno de cines argentinos. Y es un documental. Y se estrena este jueves. Exactamente, este jueves. Como les iba comentando, no... Quedé muy asombrado con cómo estaba la imagen. No parecía algo del 1914 cuando lo ves. Y lo más loco... yo también vi un par de documentales de la Primera Guerra. Pero acá te muestran así... Al estar totalmente remasterizado, ves las caras de los que iban a la guerra. Y ahí ya te das cuenta que mandaban a la gente re pobre. Le faltaban los dientes. Eran como Aparte una guerra que... O sea, perdidas por cansancio. Una guerra aburrida donde no había muchos enfrentamientos. O sea, era una guerra de trincheras, ¿no? Exactamente, era una guerra de trincheras la Primera Guerra. Y encima, para colmo, hay testimonios de gente y vos te ponen un par de voces comentando y tenían como 15, 16 lo que fueron a la guerra. Era como re loco, era muy nefasto. Más las imágenes, todo, la verdad que no. Y más la impronta que le va a agregar el gordo Jackson, porque la verdad que es bastante buen director. ¿Pero por qué? Es que lo nombrás muy gracioso, el gordo Jackson. Lo argentinizamos, el gordo Jackson. El gordo Jackson. Les veo que les causó mucha gracia, pobre. Puede ser nombre barra, ahora va. Sí. El gordo Jackson. El gordo Jackson, un rapero de la tribuna. Sí. En colación a ese tema, bueno, tengo una película para recomendarle también referida a la guerra. Está en Netflix, tranquilamente la pueden buscar. Ahí está la de Netflix. El pianista, no sé si la tienen, El pianista. Me gusta mucho. ¿Vos sabés que no la vi? ¿Cómo que no la vi? No la vi, sí. Quiero contarle a la mesa, confesar que es una de las películas de Novi. Vos sos una mala gente, una mala persona. Estoy hace un año y medio o dos años van a ser sin tele, sin... Entonces veo algunas cosas cuando voy a la casa de mi vieja. Propongo que la echemos del grupo. Sí. Chau, Janina. Chau, Janina. Cierrenle el micrófono. Suena el helicóptero de fondo. Se va Janina. Claro. Janina de la Rúa. Dicen que soy aburrida. Te cuento no un poquitito, te la vendo un poquitito el pianista. A ver, no es que tengo como mucha referencia re positiva. Chao, Yanni. Chao. No podés no haber visto al pianista. Mirá, la vemos allá arriba. Mirá, chao, Yanni. Es sobre la película, me imagino. Ay, se cae Yanni. Bueno. Contá, por favor. Janina, el pianista se trata sobre un pianista, ¿no? Obvio, judío. ¿En serio? Sí, un pianista judío que... Suena muy chistoso, pero cuando vean la película, la verdad que creo que se van a acabar, se van a silenciar los chistes, la gracia. Me gusta mucho el actor. Sí, Adrián Brody. Buen actor, sí. Adrián Brody ganó un Oscar por esa actuación. Sí. Él se queda, bueno, como saben, ¿no? Ahí en Europa los nazis empezaron a correr a los judíos, a hacer los jabón, metagas y todo. Pianista bastante conocido, ahí en donde estaba, en Varsovia, tuvo como contactos para que no lo agarraran. Pero lamentablemente la familia, sí, la familia le hicieron jabón a Sega. No sabemos. Estamos derrapando. Bueno, no, y pero no estoy exagerando. No, la historia así es verídica. Claro, la película pasó así también. Sí, en la película. Lo peor es cómo te muestran cómo pasa hambre la familia. Tenés que verla nuevamente. Se comparten un caramelito para cinco. Era como re loca esa parte de la película. Bueno, y el chabón logra. Se llevan a todos los judíos, pero él logra zafarse escondiéndose en un. No me acuerdo bien en qué parte se esconde. Pero después se queda solo ahí en ese lugar donde está viviendo. Estaba dentro de un gueto, ¿no? Sí, en el de Varsovia, ¿no? Sí. Exactamente, un gueto de Varsovia. Él se esconde, pero después se queda solo él. Se queda totalmente solo y ya fue, agárratela porque no hay comida, no hay nadie. ¿Puedo hacer una pregunta como totalmente ignorante? No. ¡Ay, sí, reforro! Sí, sí. Porque encima lo dijeron tres de la mesa. Entonces como, ¿qué es un gueto? Es un lugar donde vivían los judíos excluidos del resto de la sociedad. Estaban separados del resto del mundo. Te quedó... Gracias. Con paredones, todo. No podían salir de ahí. Ah. Bueno, y el chabón se queda ahí y se queda solo. Se queda totalmente solo y bueno, ahí esa la aventura. ¿Cómo carajo sobrevive hasta que... El chabón sobrevive, ¿no? Porque es la historia de él, cuenta. Claro. Pero no, qué raro, Janine, otra vez que nunca viste el pianista. Que en realidad hay como un afiche barra escena muy marcada, que es a lo que se está refiriendo él, que es el chabón caminando solo por el medio de la calle. Sí, de hecho también se hicieron muchos memes. Sí, que se han hecho muchos memes también. Sí. Y que está toda la ciudad destruida y el chabón camina como medio así. Es el momento cuando los rusos entran a ese lugar, a Varsovia. Muy buena película. Final de la guerra. Sí, la verdad que... Y eso reabre el debate, porque trajiste una de Primera Guerra Mundial y ahora estás hablando de la Segunda Guerra Mundial. No sé de qué debate me estás hablando. Explícame el debate, Cristian. Babyface. El debate es... dos puntos, coma, abro comillas. ¿Qué preferís? ¿Las películas sobre la Primera Guerra o sobre la Segunda Guerra Mundial? Porque hay mucho de la Segunda Guerra, pero de la Primera Guerra Mundial también es... A ver, la historia por lo menos es entretenida, no es un momento feliz de nuestra historia, obviamente, pero por lo menos es una historia, no sé. Hay mucha más producción de películas, me parece, de la Segunda Guerra, o sea, como trama, toman muchas películas de la Segunda, o sea, mucha más producción de contenido. Sí, la verdad es que yo no vi muchas de la primera. Se me viene La Vida es Bella, que es una película hermosa, que la vida es un bella. Montón. Sí. La vita es como en italiano. La vita es bella. Hablando en italiano. La vie belle. Después, como siempre, siempre me presentaron también de series. Vamos a hablar de series, dije hoy. Vamos a traer series al programa. Me pintó traer series. No es que me pintó. Cuando me presentaron películas y series, dije, bueno, nunca llevé una serie todavía. Fue re vendehumo. Dije, ¿cómo llevo una serie? Aparte, hoy es imposible no hablar de la serie que se estrena, no, de la temporada que se estrena este domingo. Este domingo se estrena la... No me digas que no te gusta, te aburre esta serie. Todo mal, Cristian. Me dormí, perdón. Todo mal, Cristian. Un helicóptero para Cristian, Gabriela. Traeme un helicóptero para Cristian porque se está... Estoy expectando, esperando este momento de plano, Juanito, para escuchar las novedades de la última temporada. La octava temporada de Juego de Tronos, Janina. Te veo muy excitada con Juego de Tronos. Sí, tengo organizado todo para verlo. ¿Tan así? Sí. No te tenía tan fanática, ¿eh? Se viene la última temporada de Juego de Tronos. No sé si vieron que el gordo, el escribe los libros, se quejó. Dijo, ¿por qué la última temporada? Salió a quejarse el chabón. No sabía que termine de escribir los libros. Sí, la verdad que... Que la serie ya lo pasó, ya tiene trama propia la serie. Y no, y puede ser para mí que le dijo él cómo iba a terminar y después hagan lo que quieran los productores. Se fue, igual hay ciertos como cuestiones que, en las que los libros se van para un lado y la serie se fue para otro. No, yo me leí los libros y le sigue un poco, pero le faltan personajes, le saca un poco de historia, pero sigue lo que es la trama principal, sigue. Y como dicen los Juego de Tronos, la última temporada, supuestamente la última, pero después va a traer precuelas. No sé si estabas enterada. Sí, bueno, como están los libros precuelas también. Pero yo no sé si se va a basar en un libro, porque yo leí un libro de precuelas. Sí. Había leído uno sobre... Pero... ¿El de Choque de Espadas? No, no, no. Se llama... Ah, este... Choque de Espadas. Este... Ah, choque... Cualquier cosa. No me puedo acordar. Crepúsculo medieval. Cualquiera. ¿Luna nueva? Luna. ¿Tú sabes qué? Era que... Ah, empezaba todo el... La última temporada nos va a traer el desenlace, el final. ¿Qué carajo va a pasar entre los humanos y los caminantes blancos? No sé si alguien, alguna parte de Janine, alguien más vio la serie o no. Espera, no, díganme que acá todos ven la serie, por favor. ¿Hay alguien que está en contra de la serie? Es una reverenda poronga esa serie. Todo mal, Cristian. Todo mal con vos. ¿Cómo puede ser? ¿Vos? Los odio. ¿Cuál es tu postura? Tibio, jugátela, tibio como jugátela. Siempre. Jugátela. Jugátela, Diego. Dale, Diego. Tibio. Tendría que mirar un poco más porque solo vi la primera temporada. Y Diego, la... pero sos yo... el masa de la mesa. Yo recuelgo con las series, eso es lo que me pasa. Amanda no la vio tampoco. Yo no lo puedo creer. ¿Luis? Yo sí. De Juego de Tronos están hablando, sí, ¿no? Sí, pero por supuesto. Igual me gusta más. Adri, súper fanático. ¡Ah, aguante los Peaky Blinders! Esa... No la vi, la tengo re pendiente a esa. También, pero no sé si... Está en mi lista de super pendientes. Super recontra archi, re piola. Bueno, y antes de cerrar voy a hablar un temita acá, que hay un pequeño litigio entre los actores, la Sociedad de Actores Argentinos con YouTube. No sé si vieron ese drama, no sé si está... Hace 4 años que están luchando porque YouTube, como vieron, tiene que pagar derechos, regalías a los autores. Sí, porque sí, hay series, películas, hay todo, pero no reciben un peso los actores de acá. Sí, es un tema como para... Hay un vacío legal, me parece, ¿no? Como que se está construyendo. Y lo que se están... lo que trajeron, no sé si vieron el artículo 13 en Europa, que le está diciendo a YouTube pagar regalías a los... Como que directamente derecho de autor sí se paga. Pero hay todo un pequeño drama con el artículo 13, que YouTube está embarrando la cancha porque no quiere pagar la moneda que hay que pagar a los autores y... Puso como que se acaba YouTube, se acaban los videos, se acaba el contenido, como que está haciendo mucho espamento. Todo. Se enojan, cerramos YouTube. Sí, sí, sí. Me voy a mi YouTube casa. Está por desaparecer por artículo 3, claro. Algo así, como, bueno, solo porque no quieren poner la moneda. Y acá más o menos están viendo qué se va a hacer con eso. Creo que están, no están llegando a un acuerdo, pero todavía están con problemas. Y lo quería un poco exponer porque creo que casi no está en varios lados. Estamos retrasados a nivel nacional, me parece, con respecto a esa reglamentación de contenidos en internet. Así que, sí, vamos a, como durante el año, me parece que es algo que va a volver. Bueno, esperemos que se hagan beneficios a los actores, porque la verdad que el cine, nuestra serie, se vio muy afectado. Pusieron mucho el hombro, no sé qué pasó este año. Pasaron cosas también y está totalmente para atrás el cine. Hay que poner el hombro, Juan. Y salir a tirar del carro. Gracias, Juan. De nada. WWMOS Radio de Escalada para el Mundo. Vamos con música, ya volvemos. de la mañana, 41 minutos, nuevo bloque en ¿Qué me querés vender? www.mosradio.com, de acá, de Escalada, para todo el mundo mundial mundialero. Yanni, hablando de mundial mundialero, es tu momento para que brilles, para que el mundo te conozca. Ay, me encanta este tema. Sí, siempre lo disfrutás, una pasión le ponés para bailarlo. Hay que hacer un streaming con Jenny bailando su intro, así ve la gente presencia. De esos movimientos. Abro paréntesis, en un rato quiero ver a Cristian disfrutando su cortina. Yo me voy cierro paréntesis. ¿Podemos hacer un vivo en ese momento? Por favor. Sí. A través de Instagram, arroba QMQB Sur, así que por ahí se mandan y ven a Cristian bailando su cortina. Ahora sí, Jenny. Bueno, vamos a hablar de un clásico de la literatura inglesa, Cumbres Borrascosas. ¿Escucharon hablar de Cumbres Borrascosas? No tengo la más pálida idea de qué carajo. No sé. Tiene una película. Desconocemos. Dos versiones, no. En realidad, dos películas. Desconozco. Igual sé que es un clásico. Una manga ignorante, si van los cuatro de acá. Qué barbaridad. La decepción, chicos. Bueno, no importa. Aquí estoy yo para desasnarlos. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, para contarle de una novela que me encanta. Bueno, les cuento cómo llegué a esta novela primero, ¿no? Como la parte más divertida al principio. En mi adolescencia y principio de adultez. ¿Tuviste diarrea? No. No. ¿Quién no? Bueno, igual, ¿quién no tuvo diarrea alguna vez, chicos? Yo estoy con diarrea. No tenía que decir eso. No era necesario. Perdón. Con razón el baño estaba así. Bueno, no importa. La cuestión es que leí Crepúsculo, los libros de Crepúsculo, la novela, la película Crepúsculo, ¿ubican? La de los vampiros, se está retirando, el Cristian. Hombre lobo. Cristian se está retirando. Dijo, no puede ser. No va a compartir mesa. Conmigo, bueno, no importa, Cristian. Cuestión es que ese libro me lleva, la protagonista, Bella Swan, leía Cumbres Borrascosas. A ver, entonces a mí me da mucha curiosidad. Yo leo todos los tomos del libro de Crepúsculo. Y como es una recomendación que reitera Bella en la novela, en Crepúsculo, me da mucha curiosidad y la busco a Cumbres Borrascosas. Y empiezo, bueno, a leer esta novela del clásico de la literatura inglesa. Es una novela gótica, ¿sí? Y te voy a contar un poco de la autora. La autora se llama Emily Brontë. Y la autora, bueno, murió a los 30 años, muy joven. El libro es de 1847. O sea, ya tiene 200 años, más o menos. No, casi 200 años. 180 años, más o menos. 180 años. Imagínate que en esa época, vayamos a esa época, ¿no? La posición de las mujeres, el acceso a la educación. Bueno, en Inglaterra, como estaban un poco más distintas las cosas que acá en Latinoamérica. Sí, bueno, las mujeres iban a la escuela, accedían a ciertos derechos. Pero con respecto a la escritura, no estaba muy bien visto. Entonces la autora, que no solamente ella escribe, sino sus dos hermanas más de ellas son escritoras. Son las hermanas Brontë. Y las tenemos en vivo, bueno. Desde el más allá, acá con la Ouija, estamos invocándolas. Bueno, la cuestión es que las tres escriben poesía y escriben una novela las tres. La novela que más se destaca es la de Emily Brontë, que utiliza un alias que es Ellis Bell, para un alias masculino, para poder, bueno, sacar este libro. Que lo saca en 1847 y ella muere en 1848. Un año después se muere, saca el libro y al año se muere. La hermana después saca una edición más del mismo libro, y bueno, al principio es muy criticado, como grotesco, como que no gusta a la aristocracia inglesa, y con el tiempo se vuelve nada un clásico, como representa, es uno de los libros que representa muy bien como la literatura inglesa. Y un momento. Es nuestra Rayuela. Para. Va. Vamos a la mierda. Refiriéndome al libro, ¿no? Yo nunca leí Rayuela igual, la verdad que no. Ah, sos un hijo de puta, boludo. No leí Rayuela tampoco, entre eso y lo que dijiste. La verdad que... ¿Cómo no leyeron Rayuela? No la leí. No, yo tampoco, Cristian. Pavada no leo, Cristian. Gilada. Yo también, no leo. Yo sí lo leí. Bueno, Diego y Cristian, por favor, lean Rayuela para la semana que viene urgente, se los pido. Supuestamente. ¿Luis, vos tampoco? No, no lo leí. Los cinco, ahí está, Gaby, bien. Bien, Gaby. En una semana leíste. Sí, no, y léanlo intercalado, ¿eh? Sí. Si no, no vale. Sí, sí. Bueno, pero ahora estamos hablando de cumbres borrascosas. Por favor, volvamos. Sí, sí, lo leí. Cristian no puede creer que yo lo leí. Bueno, bien. Pero volvamos a cumbres borrascosas, por favor. A ver, tiene una particularidad, bueno, es una novela gótica, tiene una particularidad que es que la temporalidad en la novela no empieza como si... ubicado como después de los hechos y va retratando como recuerdos, ¿sí? De hecho, comienza con un inquilino que va a buscar alquilar un lugar y como que empieza a preguntar sobre la historia de ese lugar, ¿no? Se encuentra con ciertos personajes particulares. Hay un personaje muy como oscuro, pero que a la vez que es el protagonista, ¿no? Que va contando un poco, van contando la historia de él, no es que él va contando. Está la protagonista, ¿no? Es una historia de un amor como muy oscuro, súper como sadomasoquista, ¿no? No, no, es terrible porque mira, lo que diríamos pareja, amor tóxico. Sí, como un amor tóxico. Empiezan a contar desde la infancia, ¿no? Estamos ubicados en una granja en Inglaterra, ¿no? Está el padre de familia, el hijo y la hija, y el pibe que tienen limpiando, ¿no? Y el pibe, el padre de familia es muy violento, entonces lo trata muy mal al pibe que viene como de criado, ¿no? Y la hija tiene una relación de amistad con este pibe, pero que a la vez es como una amistad perversa, ¿no? Van contando cómo es cómplice y a la vez es quien más lo maltrata, de cierta forma, ¿no? Y van pasando los años y este vínculo que tienen como de amor-odio va creciendo. Bueno, ellos empiezan como a tener una relación que no se termina de concretar, porque ella como que está enamorada de él, pero se casa con otro después, y a la vez, digo, por eso es una relación de amor-odio. Tiene algunas frases, a mí me encanta, no sé, que son como muy lindas. Dice una: si el mundo pereciera y vos estuvieses vivo, yo estaría feliz, pero en cambio si vos perecieras, si el mundo seguiría vivo, yo no tendría más razón de ser, algo así. Ah, como una historia bastante enfermiza, ¿no? Sí, es una historia bastante enfermiza. Y por eso la toma como referencia también Crepúsculo, que es bastante enfermiza la historia. Me viene un poco a la mente medio el autor este Edgar Allan Poe, capaz que la literatura inglesa, capaz que es el estilo de ellos de escribir. Uh-huh. Está así medio gótico. Sí, es por eso, es una de las novelas que más representan bien el aporte de Edgar Allan Poe. Sí, también pensaba que es una historia como que suele recurrirse, capaz la diferencia es lo enfermizo en este caso, pero es como que suele pasar esto de, bueno, el criado, la criada y el niño rico es el que se enamora de eso. Por eso decía que, bueno, que tal vez es una historia como escuchada, pero bueno, acá la diferencia es que no habla tanto del amor, sino que habla como de un amor más enfermizo. Falta que se escapen y vivan una relación. No entiendo nada, digo. A ver. Explícate porque no entendí un carajo. Vos ves una novela y en general... María del Barrio. Yo miro a María del Barrio y encuentro eso, ¿o no? Con mi papá. Mi papá le encanta, mira. Vos ves una novela y en general es la pobre... Sí, que se casa con el príncipe azul. Claro, y que es el rico... Y toda la familia del rico, claro, que odia a la pobre por ser pobre. Es la única manera que tiene la mujer pobre de salir de esa situación. Y acá, Jaina, ¿cómo, qué pasa? ¿Cómo es? Acá en realidad la mina es como la que está en posición económicamente más alta, y el otro es el criado, el que traen ahí a la familia como a trabajar y que es maltratado. Es al revés acá. Y la mina como que tienen este vínculo súper violento... Querido violento, padre. Pero sí, como de venganzas constantes, se van vengando entre ellos y a la vez están como súper estirequeando, están ahí estirequeando entre ellos. Sí, no sé, ella se termina casando con otro tipo y bueno, medio que les voy a contar un poco más del final. Tiene algunas frases que me, otras frases que me encantan. Estoy pensando en otra frase. Que ella después al final se muere. Perdón, lo cuento, al final se muere. Y... No lean el libro, ya está. Ya está. No, no, tiene un montón de... Nah, estoy contando detalles que lo pueden leer tranquilamente. Ella se muere, es un detalle. Igual proscribió, ya está. O sea, los spoilers son 10 años para acá, ya después. Sí, ya está. Sí, claramente. Como, este tiene 180 años. Bueno, la cuestión es que hay otra frase en la que como que el tipo de, en su delirio siente que ella lo va a atormentar, ¿entendés? Como la busca cuando ella se muere y empieza como... Nada, delirar que nunca que lo siga atormentando. O sea, por más que no esté, seguime atormentando, buscame en la noche, tirame las patas, ponele algo. Tira. No. Pero como, de repente era argentino. Por chaval. Eso digo, esto tiene esas frases así como muy... ¿Familiares? No, como enfermizas, ¿entendés? De una relación así como, nada, te moriste igual... Buscame en las noches, no me importa, quiero que sigas acá y que me atormentes. Como que prefería que el fantasma de ella la atormente a aceptar su partida. Capaz lo volvía loco el silencio, el vacío que deja cuando se fue. Muy pimpinela, ¿no? Sí, estaba pensando algo por el estilo. Todo muy romántico, pero que no es romántico, si vamos al caso. No. A mí me voló la cabeza en su momento esta novela. Me encantó. ¿Qué vendría a ser una crítica social, socioeconómica en el medio? Onda, eso de que la al final la mujer, que vendría a ser, o sea, la dueña de la casa, se casa con alguien de su estrato socioeconómico y no con el criado, que es el pobre. ¿Hay algo de eso también? ¿O flashé? Sí, hay algo de eso. De hecho, el protagonista, como que en ciertos momentos le recrimina el por qué ella, y ella adrede decide como, no, me voy a casar con este tipo. Hay algo de eso. O sea, imaginemos que está ubicado en, en los años 1800, 1700. Los años de oro, ¿no? De pensemos los ingleses. En... Primera economía del mundo. Sí, en esa época... Nada, cómo estaba dada todas las condiciones sociales ahí, de las mujeres. Sí. Algo que leí que me pareció también muy interesante es la historia de la autora, Emily, en su corta vida, ¿no? O sea, murió a los 30 años. Ella, bueno, seis hermanos eran, las mandaron como a un instituto y... De chicas, la mandaron como a un instituto, mueren dos hermanas de tuberculosis y después ella muere. Pero muere a los 30, ¿no? Muere más adelante. Pero ella también era como muy tosca en su personalidad y tiene un vínculo con un chavo, con un tipo que era adicto al apio, borracho, y que también el tipo era como muy osco. ¿No será el opio? No será opio, porque apio es la verdura. Ah, no, claro. Le encanta la verdura. Con razón. Perdón. Me comí la ensalada y quedé re loco. Era eso. Y yo pensando que era la... acto fallido. Perdón. Y tienen un vínculo así también como muy enfermizo. De ella cuidándolo, del tipo yéndose de borracho y volviendo. Y la mina esperándolo y cuidándolo y a la vez como súper osca. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia para todos nuestros oyentes que estén del otro lado y estén pasando por situaciones similares. Sí, ella toma mucho de esa relación para su libro. De hecho, varias de las poesías adjudican al tiempo que ella lo esperaba al tipo, la relación con el tipo, hasta que se murió el tipo. ¿Se puede saber de qué se murió la autora? Si era grande. Tuberculosis. Ah, perdón. Se murió de tuberculosis, sí. Bueno, el libro recomendado, entonces. Cumbres borrascosas. Bueno, 55 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a la tanda y ya hablemos. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. Amaranto Gemas y Cristales. Gemas, cristales, dijes, accesorios, gemoterapia y reiki. Saumerios artesanales para limpieza energética de los cristales y los ambientes. 30 fragancias triple empaste totalmente artesanales. Encontranos en la feria Manos en Escalada los fines de semana y feriados. Contacto 1563-76-5057 y en Facebook Amaranto Gemas y Cristales. ¿En qué mundo querés vivir?

De QMQB acá en Mosh Radio. Estábamos escuchando Siempre en Libertad de Romanticistas, que es banda de Federico Perrone, ex Pertuzzi, que es el hermano de Ciro Pertuzzi, ex Ataque 77. Varias letras de Ataque 77 originarias eran de Romanticistas. Así es, ¿no? La voz me hizo acordar mucho a Ciro, o sea, tienen voz muy parecida. Es el hermano sin talento de Ciro. Es como el... ¿Cómo el hermano sin talento? ¿Cómo el hermano sí, sin sí, talento? Así crack, me dijo Adrián. No, para ¿eso nada. Te dijo Adrián? No. Fue integrante de Mal Momento, Romanticista también, muy buena banda. Bueno, ahora tenemos entrevista, Jan. Así es, tenemos en línea a Ezequiel Vallarino, coordinador de la Boca Única Distrital, docente de Teoría Política de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y periodista. Buenos días, Ezequiel. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Diego Leguizamón y bueno, y todo un gran equipo acá te están saludando. Bueno, ¿qué tal, Diego? Un gusto hablar con ustedes. El gusto es todo nuestro. Bueno, que nos cuentes un poco acerca de la tarea tuya como coordinador de la Boca Única Distrital. En principio, contanos de qué se trata para todos aquellos que no sabemos. Bien, la Boca Única Distrital es una iniciativa que surge por parte de la Dirección de Educación Adulto en el año 2017 y que tiene como fin principalmente lograr que todas las personas que no hayan terminado sus estudios primarios y secundarios puedan finalizarlos. Hoy en día tenemos cuatro bocas distritales, una que está ubicada en el barrio de San José, otra que está ubicada en Santa Marta, otra en Cristo y otra en Temperley, que tienen por finalidad justamente eso, asesorar a todas las personas que quieran terminar sus estudios primarios y secundarios. Estamos hablando de educación de adultos. Estamos hablando de educación adultos, hay distintas ofertas educativas, tenemos secundaria con oficios, secundaria con orientación en salud. El año pasado se incorporó la oferta de modalidad de educación a distancia, los CENS, que son los centros educativos de nivel secundario, las CEPAS, que son las escuelas primarias de adultos, y bueno, principalmente esas son las ofertas. Me pareció muy interesante lo de educación a distancia. ¿Se incorporó ahora este año? Se incorporó a finales del año pasado, con una prueba piloto en los últimos meses del año. Las personas hacen la cursada virtualmente, obtienen los módulos, tienen actividades prácticas para realizar y tienen también la posibilidad, cuentan con un docente en un aula al cual le pueden hacer consultas en caso de que necesitan la modalidad presencial también. Mira, ¿cuántos inscriptos hay hasta ahora? Por ahora las bocas únicas están en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. En algunos lados, como el caso del partido de Lomas de Zamora, hay varios por la extensión del territorio, lo mismo sucede en La Matanza, en algunos otros distritos grandes como Almirante Brown, y en otros más pequeños solamente hay una boca que funciona. Tengo entendido que el año pasado contaban solo con un centro, y este año cuentan, bueno, como acabas de decir vos, con muchos más. ¿A qué se debe esto? Bueno, la finalidad justamente era la expansión, llegar a los distintos territorios. La verdad que en un principio la prueba piloto fue muy buena, más de 1.300 personas se incorporaron a la educación de adultos gracias al asesoramiento y el trabajo de todos los coordinadores. Y bueno, la finalidad era justamente poder llegar a los barrios más vulnerables, el caso de Cerrito, Santa Catalina, Olimpo, Utge, Santa Marta, Villa Albertina, donde hay un montón de gente que el Estado tenía una deuda con ellos y no han logrado por eso la terminalidad educativa. ¿El horario, o sea, de cursada es igual que como una nocturna, de lunes a viernes? Normalmente las escuelas de adultos son asociadas con la educación nocturna, ¿no? El turno vespertino. Pero la verdad es que distintas ofertas educativas, por ejemplo los fines, que funcionan muchas veces por la mañana y por la tarde, normalmente la modalidad de cursada se ha ido transformando para que sean 3 veces por semana. El objetivo de eso es que la gente que trabaja pueda terminar también sus estudios primarios y secundarios, y bueno, contar con esta oportunidad de una cursada un poco más light, si se quiere, ¿no? Dentro de lo que es la función, dentro de las opciones que te da la boca única, también entonces hacen inscripciones afines. Hacemos también una prescripción afines, sí. Está también el programa Afines Deudores de Materia, que es para la gente que adeuda alguna asignatura para poder finalizar sus estudios secundarios. Es lo que antes era el programa COA, sí, que ahora se ha transformado en esta modalidad de fines deudores de materia, que son 8 semanas de cursada, cada asignatura la cursan una vez por semana, y lo que hace el profesor es guiarlos en el camino para poder rendir la materia libre al final de esos 2 meses. ¿Qué horarios y sedes tiene las bocas únicas distritales? Bien. Las que están ubicadas en la zona. La U de San José, que está en la calle del Zorzal, al 2700, funciona de las 5:30 de la tarde hasta las 21 horas. El caso de la Boca de Fierito, que está ubicada en Plumerillo 2380, funciona de las 9 de la mañana hasta las 15 horas. La U de Santa Marta, en Voltier 1650, funciona de las 13 horas a las 19 horas. Y la U de Temperley, ubicada en la Valle 801, funciona desde las 11 hasta las 17 horas. El objetivo principalmente es la amplitud horaria para que la gente que trabaja pueda acercarse en alguno de esos horarios. ¿También tienen diferentes plataformas, puede ser? O sea, además de acercarse la persona a informarse a las sedes. Tenemos, sí, también plataformas por internet, el página de Facebook, que es Educación Adultos LDZ, Instagram y Twitter también con el mismo nombre. Y además hay una ventanilla única digital a través de la cual la gente se puede prescribir y nosotros posteriormente hacemos el contacto, ya sea a través de correo o a través de teléfono. Sí. Uh-huh. Ahora con, bueno, entiendo que laburan mucho con lo que son las titulares del programa Hacemos Futuro, porque una de las exigencias que tiene ahora el programa es la terminalidad educativa. Sí, para la gente que antes conformaba las cooperativas de trabajo, lo que antes era Argentina Trabaja, el programa Ellas Hacen, que ahora se ha funcionado en lo que se conoce como Hacemos Futuro, uno de los requisitos es que presenten el formulario de terminalidad educativa, el FOTE. Por eso muchas de esas personas se han acercado a través de las bocas a asesorarse donde pueden terminar sus estudios primarios o secundarios, acorde al domicilio y acorde al horario y a la necesidad. Qué importante es eso, ¿no? Para las personas adultas poder tener como esa facilidad de horarios, de lugares, de apertura, porque obviamente cuando pasás cierta edad, tenés conformada una familia, terminar los estudios, como que uno muchas personas lo fueron dejando por distintas circunstancias y al no tener como el tiempo lo van posponiendo y bueno, desde acá tienen toda la apertura horaria para brindarles incluso lugares, los lugares más cercanos a sus casas, horarios. Exactamente, tenemos que hacer esto como una deuda del Estado, que la gente no haya podido lograr la terminalidad educativa, ¿no? En los tiempos que uno piensa que son los correctos, a partir de las necesidades que fueron surgiendo, necesidades laborales, cuestiones familiares, y bueno, entonces contamos con esta posibilidad, ¿no?, de ir incorporando más personas dentro del sistema educativo, que finalicen sus estudios primarios y secundarios, y que puedan mejorar ante todo su calidad de vida, ¿no?, adquiriendo nuevos conocimientos y nuevas oportunidades. Uh-huh. Bueno, Ezequiel, te queremos agradecer esta entrevista por contarnos acerca de qué se trata todo el laburo que están haciendo, bueno, en tu caso en Lomas de Zamora, pero que es a nivel provincial. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y difundir la actividad que nosotros realizamos. Saludo grande. Un abrazo muy grande para todos. Estuvimos hablando con Ezequiel Vallarino, coordinador de la Boca Única Distrital de acá de Lomas de Zamora, pero bueno, una tarea que se hace en toda la provincia de Buenos Aires para que los adultos terminen la secundaria. Sí, recordamos, tienen la plataforma digital, esa me parece como súper interesante, ahí se completan los datos y los coordinadores de sede los buscan, los contactan a través de teléfono o a través de correo electrónico y les brindan la información de qué lugares tienen, qué opciones, hay con orientación a salud, o sea, hay un montón de opciones, que eso está buenísimo. La página de internet es www.educacionadultos.com.ar, www.educacionadultos.com.ar, así que ahí hay más información. Si estás en situación de que no finalizaste el secundario, tal vez sos parte del plan Hacemos Futuro y es un requisito que termines la secundaria o tus estudios, así que te podés informar más ahí en el sitio web. Sí, o tenés este pendiente de terminar, no pudiste terminar en su momento la primaria o la secundaria, está bueno que puedas aprovechar esta oportunidad. Bueno, estamos en todo el mundo a través de www.moshradio.com, www.moshradio.com. Estamos en Facebook como ¿Qué me querés vender? Facebook, ¿Qué me querés vender? Y en Instagram, @QMQBSUR, @QMQBSUR, nos ven nuestras historias bailando. No entiendo por qué todo el tiempo bailas igual. Me gusta bailar, es como los sábados a la mañana. ¿Por qué te molesta, digo, que baile Janina? ¿Ver? No. Que no tiene el swing que tengo yo. Por ejemplo, eso. Ahora se viene tema bailable, así que te quiero ver bailar. Vamos a bailar con todo. Terraza. desde la orilla se luz ve atravesando inviernos. Desde la orilla se luz ve atravesándolo. Desde la orilla se los ve atravesando inviernos. Desde la orilla se los ve atravesándolo. Nuevo bloque en ¿Qué me querés vender? Momento que lo bailás, Cristian. Mirá, sí, sí. Voy a grabarte. No. Estamos todos expectantes, no. Esperando este momento con los celulares en la mano para grabar el baile de Cristian. La verdad que me siento muy honrado, pero no voy a bailar. No, ya lo dije. Por contrato tengo determinantemente prohibido bailar. Me lo dijo Juan en el contrato cuando lo. Pero lo tus publicó. Fans te están esperando. Están esperando tu baile. No, lo siento, pero por ahora. Que la baby face de qué me querés vender. Chao, baile. Que baile Michet. Porque. Pero boludo, no estaba bailando la vez que pusieron la. ¿Cómo? Cuando la Asunción en 2015. ¿Sabes que no me acuerdo? Sí, yo sí, todos bailaron. Bueno. A Magri sí me acuerdo su movimiento, su meneo. Ustedes saben que son muy prejugadores. Perdón. Y no voy a decir más nada, porque ustedes saben por qué lo digo. Esta gente sabe de qué estoy hablando. Ah, porque he amenazado a todo el mundo. De se enojaba un montón. Bueno, sección momento. Sí, políticas, sí. Es mi momento. Me gustaría que sigan poniendo de fondo Los Redondos, por favor. Bueno, la baby face se le subieron los humitos a la cabeza. No, mentira, es un chiste. Bueno, ahí está de nuevo. Tus deseos son órdenes, Cristian. Mis deseos son órdenes en mi sección. Hago lo que quiero. Haga lo que se le antoja. Hago lo que quiero. Bueno, y otra persona que hace lo que quiere, al parecer, bueno, la manera de decir hace lo que quiere, tiene las potestades para hacerlo, es, al parecer, Mauricio Macri, que con la mira puesta en impedir la unidad del PJ en provincia, sí, que se va dando muy de a poquito, suprimió, entre otras cosas, la posibilidad de que un candidato a gobernador figure en la boleta de más de un candidato a presidente. Bueno, esto es algo que va a dar mucho que hablar en esta semana. ¿Por qué? Porque es un recurso que ya se venía usando, ¿sí?, con otros dirigentes oficialistas, como por ejemplo Gerardo Morales en Jujuy, con Eduardo Costa en Santa Cruz, con Naidenov en Formosa. Y bueno, al parecer el PJ y las fuerzas opositoras van a presentar seguramente un descargo o un enojo, porque esto se firmó ayer bien entrada la noche, así que bueno, vamos a ver cuáles son las repercusiones el lunes, supongo. Pero para hacer esto, digo, tuvieron que presentar por lo menos algún argumento que digan, bueno, hacemos tal cosa por, o sea, este decreto se firma por esto. Claro, bueno, el objetivo básicamente igual es cercenar toda posibilidad de llegar a una unidad peronista, ¿sí? Pero lo que dijeron es básicamente que la proliferación de estas combinaciones de boletas, que se llaman listas colectoras, lo que genera es como una confusión en el electorado y una inequidad entre los competidores. No sé, tomalo como raro, quieras, la raro, verdad que menos, sí. Todos más o menos sabemos por qué se está haciendo. Yo no, a ver, contame. Te estoy contando desde que arrancó la sección. Pasa que estás viendo videitos de jueguitos ahí en el celular y no me prestás atención. No, ¿sabes lo que estaba pensando con todo esto? Como que, ¿qué serán? ¿Tienen miedo? Y yo pienso que un poco de miedo tienen. Es más, las encuestas hace poquito salieron que, por ejemplo, Cristina, ¿sí?, en el último mes volvió a subir y ya le saca más o menos 8 puntos a Macri en lo que vendría a ser la primera vuelta de las elecciones de 2019. Esto, si pasaba en Venezuela, ya sería tildado de dictadura y demás, ¿no? Como suele ocurrir. Pero estamos hablando de un país republicano y democrático. Y democrático como es Argentina. Acá lo que hay es justamente un intento para que la gente, que es medio estúpida, no se confunda. Eso es lo que quiere decir Macri. No, ustedes no, porque no lo entienden. O sea, ¿cómo le faltas así el respeto al electorado? Yo no. Menos oyentes. Acá lo que dice es ya apagaron que las listas colectoras lo que generan que confusión en el electorado. Están subestimando a la gente. Están subestimando a la gente, realmente. La subestiman. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron en otras provincias. Pero no van a dar el brazo a torcer y lo van a prohibir acá en Buenos Aires, que es justamente donde parecer tienen todas las de perder. Nadie quiere que Vidal pierda. Tienen miedo, entonces. Tienen miedo, porque saben que al parecer la imagen de Mauricio Macri, tan baja ya en estos días, no la levantan, está arrastrando a la imagen de Vidal, que es desarrollado. Es el bastión, es el jugador fuerte de ellos. Y es el jugador fuerte, pero viste, últimamente no le está jugando a favor estar pegado a Mauricio. Es como que si el peronismo se dio cuenta, es obvio igual que tienen muchas más chances de ganar que en otras elecciones. Sí, ahora totalmente. Se pelean por ser candidatos en la provincia. Sí. Antes no había candidatos. No, antes se peleaban por no hacerlo. Claro, todos claro. Querían que sea Cristina porque nadie se quería meter. Sí. Y ahora la expusieron de alguna forma también, ¿no? Y la expusieron muy feo, ¿por qué? Porque cuando fue la elecciones para senadores, claro, en su momento, sí. Cristina quedó casi en desigualdad porque fue casi todo el aparato del Estado contra ella, que tenía justamente el aparato opositor, que bueno, por fuera del PJ había sido en su momento, no sé si se acuerdan, que había sido una pelea bastante complicada. Pero ustedes no cuentan con algo, ella contaba con el aparato choriplanero, porque daba muchos bolsones, millones de guita a la gente bueno, que tratábamos iba. Tratábamos de hablar en serio y bueno, se fue. Y Juan se va al recontra recarajo. Pero eso es lo que yo veo en la tele, vos me estás diciendo que la tele miente, entonces que no es así. No, yo no digo que miente, yo digo que tergiversa las cosas. Espera, una radio cosa dice la verdad, escuchen radio. Mosh Radio. Una cosa con lo anterior, ¿se quiere despegar entonces Vidal de Macri? ¿Es Jetta Macri? No, yo no voy a andar diciendo que alguien es Jetta o no es Jetta, igual me agarro un huevo por las dudas. Para, lo puedo decir yo, Macri es Jetta, listo, lo digo yo. Ya que no lo quiere decir, me adjudico yo. Por fin se la jugó Diego. Por fin se la jugó igual Diego. Igual también hay una realidad. Que me parece que Vidal, ella entiende que es es una jugadora fuerte. Y que Macri es Jetta, si querés decirlo. O sea, que realmente tiene una imagen muy mala. Y que ella, para mí, todavía tiene una imagen muy buena. ¿Y qué está haciendo en este último momento, en este último tiempo? Se está despegando de la imagen. Pero claramente Macri no quiere perder esa ficha tan importante de su juego. No, y aparte hay otra cosa, ¿viste? En el sentido de que también tiene presiones Vidal para despegarse de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses creados atrás de lo que es la plataforma Cambiemos. No es solo Macri, Vidal, bueno, y toda la sarta de políticos que pueda haber, sino que también atrás hay empresas, hay gente muy poderosa que está esperando que vuelva a ganar Cambiemos el para poder, seguir con su chanchullo. El poder real, ¿no? De alguna forma. El famoso círculo rojo está presionando a Vidal para que se candidate a presidenta. Pero al parecer por ahora no se va a dar. Ya lo dijo la semana pasada Mauricio y bueno, al parecer queda cercenada las dudas. Otra rosca importante que hay en esta semana sigue siendo la de La Baña con todo lo que vendría a ser la alternativa federal que componen, entre otros, Urtubey, Massa, Schiaretti. Lo que le dijo Urtubey a La Baña básicamente es: la gente no quiere un candidato que surja de la rosca política. ¿Por qué? La Baña no quiere saber nada con ir a competir a las PASO. Lo que quiere él es que haya un consenso en el cual pongan a él como candidato, ¿sí? Sin tener que pasar por unas elecciones que puedan llegar a debilitarlo. A él o a cualquiera de sus compañeros. Entonces, al parecer, ya Urtubey le está marcando la cancha y le está diciendo: no, pará. Vos primero tenés que ver si medís más que yo, si medís más que Massa, que sacó un spot hace poquito anunciando su candidatura a presidente. ¿Massa sacó un spot? Sí, no, sí. No lo había visto. Sí, no, con tampoco. 30 personas ahí arengándolo. Más o menos todo su caudal de votos, todo su electorado. No ofendas porque sacó un 12% el último es Massa. Sí. Sí, pero fue la tercera fuerza en realidad, eso sí es cierto. Menospreciando al compañero Massa. Hoy en día... Bárbaro, ¿no? Massa, la tercera fuerza. Hoy en día no está midiendo, la verdad. Massa no está midiendo. Y si vamos tráeme a los las encuestas, ¿sabes? Tráeme las encuestas que hiciste para verificarme lo que está diciendo, Cristian. Ya, ahora te las traigo. Bueno. Ahora, después de... Daniel Scioli, otro también que se presenta a la presidencia. Sí, otro que tiene intenciones, pero vivos. Vamos a ver qué decide. Porque al parecer... estarían en conversaciones con Cristina y con parte del PJ, porque bueno, no nos olvidemos que en los últimos años fue una pieza importante del justicialismo. Es más, fue presidente del aparato peronista, ¿no? ¿Cómo se hizo querer en su momento, no? Previo a las elecciones de... Y, o lo querías o lo querías. Las elecciones presidenciales. Era muy difícil no quererlo teniendo a Macri enfrente. Sí, la sí. Verdad que... Y otra cosa muy importante es que ya al parecer se está empezando a delinear lo que es un paro general... ¿Sí? Lo mandó Camioneros con los Moyano a la cabeza, junto a gremios aliados. Sí, varios gremios. Hay varios gremios. Estaban tratando. Suteba, estaba las 2CTA también. Claro, la CGT docentes, por ahora se mantiene al margen de eso. Y estaban tratando de. ¿Qué ver raro, si... la CGT? No, la CGT, más tibia que comida de ayer. y estaban tratando de incorporar a lo que es los gremios de transporte. Que van a parar el 1 de mayo. Sí, aunque no lo crean ustedes. Qué combativos. Seguramente están pensando, pero ¿cómo van a parar el 1 de mayo? Sí, unos valientes. Se la jugaron. Sí. Les puedo dar algo, un análisis que la otra vez me dijeron. Y dije, uy, mirá qué loco. Porque los colectiveros los días de paro cobran el doble. Ahora, le haces parar a ellos como que los haces... Vas a tener más bronca a tener los mismos colectiveros. Es como, no tiene sentido como... Igual lo que vendría a ser la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte, defiende esto. ¿Por qué? Porque lo que básicamente dijeron es que ellos generalmente trabajan todo lo que son los días feriados, sobre todo en un feriado importante para los trabajadores, 1 de mayo, y justamente lo que van a reclamar son el impuesto al trabajo, el aumento de emergencia a los jubilados y también justamente el pago, ¿sí?, de lo que son estas horas extras que hacen los feriados. ¿Por qué? Porque lo que vendría a ser el impuesto al trabajo les está sacando esas horas extras que ganan, claro, laburando un día feriado. Entonces, bueno, se adhieren al paro el 1 de mayo, que aunque parezca tibio, bueno, tiene una razón, no es que de la nada. Seguramente. Un impuesto al trabajo que supuestamente se iba a eliminar y se sigue. Claro, pero... yo personalmente no estoy tan de acuerdo, pero bueno, qué sé yo, tienen sus razones. Políticamente no tiene fuerza hacer un paro. Un día feriado. No, es feriado? El famoso paro matero, la verdad, encima. Simbólico porque tampoco... Es. Sí, no, la verdad que no tiene mucha razón de ser. Pero bueno, la idea de ellos es parar el 1 de mayo y poner en tela de juicio estas políticas económicas de Mauricio Macri. Ese día, seguramente habrá movilizaciones. El 30 de abril también habrá movilizaciones. ¿El gremio de transportes adherirá? Y vamos a verlo. Por ahora, los que... Tendrá su columna ahí en Capital, a eso me refiero. Por ahora, los que dijeron que iban a parar seguro son los metrodelegados. Claro. Después, los demás gremios de transporte no se sabe. Lo que sí van a garantizar es que la gente pueda ir y volver en caso de que se haga alguna movilización importante. Que yo creo que se va a hacer. Se tiene que hacer una movilización. Hay mucha gente que la está esperando y bueno. Vamos a ver qué deciden... Con los Moyano. Perdón, Moyano. No para la del primero. Esa no está convocada con movilización. No, esa no. Esa sería paro, el famoso paro matero. Pero la movilización de la que viene impulsando Camioneros, sí. Esa supuestamente, generalmente... Sí. Camioneros hace como... Siempre mete paro huevo. Polenta, sí. Claro, sí. Bueno, es que tienen ganas de hacer quilón. Son un gremio bastante... Sí. Y aparte recordemos que vienen con bastantes problemas la familia Moyano con Mauricio Macri, le vienen poniendo bastantes quilombos, entonces yo supongo que van a salir a... Tienen varios frentes de batalla, ¿eh? Creo que se abrieron ahora el Chiqui Tapia también. Sí, con el Chiqui están a full, sí. Lo reputearon porque ascendió Barracas Central hace poquito. Tendríamos que tener una sección gremios, internas gremiales. Ojo, ¿eh?

Tupecu Machu, esto era Hechizo, banda formada en 1994 por los hermanos Gabriel Fernando Ruiz Díaz. De un tema de Héroes del Silencio, perdón, lo tenía que decir. Muy bien, gracias es por el aporte. Un tema de Héroes del Silencio. Aburridísima banda. A mí me encanta. ¿Por qué siempre arrancamos con lo mismo? Perdón, Hechizo es de Héroes del Silencio, gran banda. Bueno. No lo escuchen. Sí, escúchenla, por favor. En este momento nos infiltramos en el mundo judicial. Somos unos infiltradites. Porque llega Luis. Infiltradititites. Cada vez más chico. Tal cual habíamos adelantado al principio del programa, vamos a empezar con un tema, el más reciente que ocurrió el día jueves. Un enfrentamiento, unos incidentes más que nada que hubo en la terminal de colectivos de la línea 540 en Loma de Zamora. Esto fue cerca del Puente La Noria, Camino Negro y Ejército de los Andes, donde los choferes de esta empresa estaban haciendo una retención de tareas en reclamo a la falta de mantención, a las malas condiciones laborales y sobre todo en reclamo por la reincorporación de un compañero que habría sido despedido de forma arbitraria. Esto sucedió después de 15 días de conciliación obligatoria. Ellos no consiguieron ninguna respuesta de parte de la empresa. El compañero seguía en la condición de despedido, por lo que llevaron a cabo esta medida. En un momento, cuando ellos se opusieron a salir con las unidades, los delegados advierten que ingresó un grupo, una patota, que serían enviados por la empresa para amedrentarlos a ellos, para tratar de romper la huelga, si se puede decir así, ¿no? Claro, los famosos rompehuelga de los Peaky Blinders, algo así. Entonces, no es cierta la versión que decía que eran mismos compañeros que estaban en contra. En un principio fue esa la versión que corrió, como un enfrentamiento entre dos sectores, como de dos delegados de la misma entre empresa. Mismos choferes fue lo que según, se dijo en un según principio. Según lo que dicen los delegados de la línea 540, habrían sido enviados por la empresa. Un grupo, ¿no?, que llegó incluso armado. En los videos se ve enfrentamientos con palos, se escuchan tiros. Más tarde hubo un detenido que estaba armado. También se ve que estos, que serían los miembros de esta patota, ¿no?, que tratan de salir a la fuerza con las unidades. Ahí se produce una batalla campal donde los choferes que estaban haciendo el paro les empiezan a tirar cosas. El colectivo pasa por arriba de gomas, de cubiertas quemadas. De hecho, se prende fuego un colectivo cuando no puede maniobrar, salir. A eso salen los videos. El loco sale del colectivo, se toma el palo y deja el micro ahí y se prendió fuego. Bueno, más tarde hubo un detenido, ya lo mencioné hace un rato, que habría sido liberado horas más tarde. La verdad que desconozco por qué, siendo que presuntamente habría sido encontrado con armas, ¿no? ¿Hay connivencia entre el Poder Judicial y ciertos delegados? ¿Connivencia? En este caso no sabría decirte bien, pero suele ocurrir que hay connivencia con la policía, sí. Porque, bueno, es increíble que después de todo el quilombo, claro, que hubo, muy que de hecho muy fue registrado, grave. Que de hecho fue registrado también. Grave que podría haber terminado en de hecho trágico. De milagro no hubo víctimas, sí. ¿Y esto tiene vinculación con el gremio a nivel nacional, con UTA, con alguna interna? Con UTA, claro que sí queda involucrado en este hecho, por más que nada porque no interviene, ¿no? Ahora, un día después de estos incidentes, Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria. Esto significa que se extiende por 15 días más. Por lo tanto, vamos a ver recién cuando terminen ese nuevo periodo, cómo termina esta situación. Mientras tanto, los delegados reclaman una intervención o un mayor compromiso de parte de los representantes gremiales, ¿no?, que están a cargo de la UTA, Fernández y compañía, ¿no?, que son la primera línea de ese gremio. Sí. Se me viene como a la mente varias empresas que están como en disidencia o mal con la UTA, no sé, la 165, que ahora está con un conflicto re grande. Zona sur, muchas líneas de colectivo cada vez peor, en quiebra, de paro también, la del Expreso Lomas, sí, por pero ejemplo. Aparte, la inmovilidad del gremio, ¿no?, de UTA, como no se, o por lo menos lo que veo es esa poca participación. No quieren poner el hombro para mí esta, ¿eh? Para mí estos colectiveros son todos vagos. Son todos unos vagos. No quieren sacar el país adelante. No quieren sacar el país adelante, exactamente. Son los verdaderos golpistas. Están, la verdad, que según ellos, trabajando en malas condiciones. Hay problemas de pago también. Bueno, sí. Es que no son ajenos al contexto general, ¿no?, económico. Bueno, la línea que anda por mi barrio varias veces viene como cortando el servicio, la 501 de Monte Grande, por hechos de que sufren de violencia los colectiveros. Claro, claro. Mi suegro es chofer de la 501 de Monte Grande y bueno, ya me contó un par de veces que tuvo un par de... Sobre todo hechos de inseguridad también, son víctimas permanentemente. Claro. Todo el tiempo. Sí. Yo quiero contar algo, yo no es poder, no, me encuentro Juan, los colectiveros. No hay un tiempo. ¿Cómo que? No encuentro los colectiveros, pero ¿vieron cuando está ese que estás a... El colectivero pasó 2-3 pasos de la parada, pero vos venís corriendo y no te para así de largo? Digo, así como no quieren que le corten un dedo, le peguen. No. Bueno, dejamos de lado. Bueno, en todo caso, a ver, para los choferes, amigos que nos están escuchando, si quieren hablar con Juan está de campera negra, tiene anteojos, como pelito rayita al medio, tipo nerd de escuela. Me decía que hablé conmigo. Barba. Sí, está ahí 2 pasos, parale, frenale, total, la verdad que no entiendo en todo por qué caso que actitud. Si quieren, hablen con Juan y él se hace cargo de sus dichos. ¿A quién no le hicieron eso? Seguimos, Luis. Sí, cerramos el tema este de los incidentes del otro día. Vamos con una investigación por un hecho ocurrido el 29 de septiembre del año pasado, de una nena sordomuda de 5 años que había ingresado sin vida al Hospital Santa Marina de Monte Grande. La primera versión del caso había sido dada por la madre, que había indicado a los médicos que había se había dado cuenta en horas de la noche que había problemas en la respiración de la nena, ¿no?, de la menor. Más tarde, los médicos advirtieron golpes en su cuerpo, por lo que advirtieron de esto a la policía. En primera instancia, la investigación, toda la presunta responsabilidad apuntó contra el padrastro de esta criatura, que está detenido desde ese momento. Esta semana hubo una novedad importante en la investigación. Se procedió a la detención de la madre de la menor, considerada por la fiscalía como cómplice de esta trágica muerte, ¿no? Yo escuché del caso ese, circuló en las redes sociales, y sí, en su momento como fue muy conmocionante por... Sobre todo por lo cruel también. Sí, que... Había denuncias previas, si no me equivoco, del padre querer pedir la tenencia de la nena. El padre está muerto, pero sí de la familia paterna. Sí, de la familia paterna. Sí, que de hecho durante la semana sí trascendieron declaraciones de ellos que antes de que le suceda esto, del triste final, ¿no?, de la víctima, pedían permanentemente la mantención porque afirmaban o advertían esta situación de que era permanentemente víctima de maltratos y de que la vida que llevaban la verdad que no era la indicada, ¿no? De parte de la escuela también, donde ella estudiaba también. Hubo denuncias previas. Sí, esto se pudo haber evitado, claramente. Sí, es lo que pasa en realidad en muchos casos, que siempre existe la denuncia, siempre existe el aviso, la alerta. Sí. Y lamentablemente seguimos estando actúa en sí. Muy, muy lento. La burocracia en estos casos perjudica o mejor dicho, no interviene rápidamente, ¿no? No deja que se intervenga rápidamente. ¿Puedo hacer un aporte que está bueno? No, no para todos no, aquellos no. que nos escuchan siempre, esto de cualquier situación de violencia que vean, hay dentro de los municipios el Servicio Social de Protección de los Derechos de la Niñez, que está bueno que ahí se pueda acercar cualquier vecino, cualquier... Hay, lo que cumplen funciones públicas tienen la obligación, pero además cualquier otra situación que vea cualquier vecino puede acercarse y proteger la vida de los menores, eso siempre, de la niñez. Yo no entiendo esas familias que viven peleándose y después tienen hijos, digo, ¿para qué vieron que hay gente que se lleva mal y después tiene hijos? Como que... Sí, bueno, eso igual es un debate mucho más amplio. Ya sé, es amplio, ya sé, obvio, pero acá seguro que se llevan mal y para... Casi siempre, cuando hay violencia... Muy jóvenes los detenidos, ¿eh? Por eso, el padrastro de 19 años y la madre detenida 23 años. Sí, sí, claramente digo, se puede tal vez juzgar desde afuera, pero me parece que acá como tal vez como ciudadano, y especialmente los familiares que encima pedían la tenencia, tienen que exigir al Estado, al aparato judicial, que, bueno, ahora se lo juzgue y en todo caso se los castigue como lo merecen. Bueno, por último vamos a hacer mención a una novedad importante también en el marco de la investigación tras el enfrentamiento entre policías de la bonaerense y la federal, que en un principio se vendió como, recuerdan, ¿no?, como un enfrentamiento entre policías buenos y policías malos. Sí. Bueno, esta hipótesis parece que se cae a pedazos día tras día, sobre todo esta semana tras la difusión, o mejor dicho, que se trascendió los resultados de la autopsia al cuerpo de la víctima del enfrentamiento, el comisario Martín. La autopsia, los resultados determinaron que recibió 7 disparos. Ah, tranca. 5 de ellos en la espalda y 2 en la nuca. Oh. Esto es claro. Se le cayó. Se le cayó un tiro en la nuca. Esto reafirmaría la versión de su familia, ¿no? Se que cayó desde de espalda. Un principio afirmaba que había sido víctima de una ejecución, que esto no se trató de un enfrentamiento. Y por otro lado, desmentiría la teoría de la Policía Federal, que dio cuenta de un enfrentamiento, ¿no? Que ellos supuestamente se habrían identificado como tales y que este comisario no se habría entregado y se resistió a los tiros. También se conoció un video donde se ve el momento, instantes previos a que ellos abran fuego, como el auto que sería de Martín, la víctima, pasa al lado de los policías federales y ellos abren fuego, ¿no? Se ven los fogonazos que serían los que habría recibido. Faltan los informes de balística para terminar de confirmar si estas balas que recibió Martín serían de las armas reglamentarias con las que actuó la policía bonaerense, perdón, la policía federal. Yo no vi el video, pero me acuerdo, sí, esa la primera declaración es que al momento de alto, no sé qué onda, empezó el disparo. Sí, y no. Sí. Como que había empezado él. Es como de frente que desde un principio se afirmó esa teoría. De hecho, también desde parte de Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad bonaerense, no recuerdo, Ritondo. Cristian Ritondo. En un principio, ellos de una se la jugaron, ¿no? El que murió era un delincuente. Que murieron un delincuente, de una. Así. Que lo felicitaron a los dos que estaban internados. Nada que nos sorprenda de Patricia Bullrich igual. O sea, algo de un tema, bueno, que todavía no había nada comprobado. O sea, es un hecho que se está investigando. No, quedó bueno, en ridículo un grado, nada que nos sorprenda de Patricia Bullrich. Aparte de ridículo, un grado de irresponsabilidad tremendo, ¿no? No muy nada, bueno, que no nada que nos sorprenda de Patricia Bullrich. Sí, sí, te hace pensar, ¿no?, que es verdad que habla en estado de ebriedad permanentemente. Sí, sí, ahí se escuchan las copas de Cristian y de Patricia y brindando, ahí están. Bueno, gracias. De nada. Luis, 54 minutos de las 10 de la mañana, www.mosradio.com, www.mosradio.com. Hasta las 12 hacemos ¿Qué me querés vender? Tiene tu huella de mirar televisión todo el tiempo. Este es el show, te está matando, no te deja ni pensar. Saquen esto. Basta, basta, te pido por favor que no me metas más en

personalizados para bebés. Chupetes, portachupetes, mamaderas, toallones, baberos, babitas y mucho más. Vení a conocernos a la Feria Manos en Escalada de jueves a domingo. Contacto 11 41 57 27 60. Facebook Lauti Dulces Sueños. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Souto, baterista de Fósil, y quería mandar un saludo a toda la gente que escucha Mosh Radio y al equipo, agradecerles por darle protagonismo a la música emergente. Aprovecho la ocasión para dejarles este tema de la banda que forma parte de nuestro primer disco llamado Desmadre Tierra. Saludos. Sé que hay momentos mejores para Apapame, ropa de diseño hindú para adolescentes y adultos. Tenemos todos los talles, estampas de diseño. Encontranos de jueves a domingo en la feria Manos en Escalada o contactate al teléfono 1559-61-5441. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro seguro La Habana, sin pagar expensas. Los Ángeles de Adri. Artesanías en yeso, vírgenes, santos, pesebres, budas, elefantes y artículos de decoración para el hogar. Todo pintado a mano y decorados en decoupage. Encontranos los sábados en la feria Manos en Escalada. Contactate con nosotros por Facebook, Los Ángeles de Adri, o por teléfono 15 65 66 65 13 o 21 16 40 88. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Tercera y última hora de ¿Qué me querés vender? 3 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Quiero creer, por lo menos acá en Escalada son las 11 y 3 de la mañana. Y nos metemos en un informe especial que estuvimos laburando esta semana desde ¿Qué me querés vender? Y tiene que ver con los espacios culturales. Bueno, nosotros mismos estamos en un espacio cultural que es el Barrio Cultural. Acá está la radio. Y bueno, estuvimos notando... especialmente en estos últimos años, que se viene dando la situación de que muchos centros culturales cierran sus puertas porque no le pueden hacer frente a la crisis. Sí, bueno, no solo tenemos, por ejemplo, la problemática que podemos llegar a percibir acá en el barrio, sino que en las últimas semanas, por ejemplo, tuvimos dos casos que resonaron bastante dentro de lo que es el conurbano sur. Por un lado, el caso del refugio de Banfield, y por el otro lado el correo de Remedio de Escalada, que los dos sufrieron, mientras que por un lado el refugio decidió cerrar sus puertas, por lo menos temporalmente, hasta que puedan abrirse en otro lugar, y el correo, bueno, cerró definitivamente ya ahora el 6 de abril pasado. El correo que lo tenemos acá en la esquina, sí. El refugio, que es en Banfield, hicieron un descargo a través de las redes sociales, en su Facebook específicamente. Una de las frases como que quedó más resonando, dijeron, bueno, solo nos va a salvar un milagro. Ya hablando de una situación como bastante catastrófica, que también habla de la situación del país, solo que en este caso los centros culturales la pasan mucho peor porque es todo muy autogestivo, todo muy a pulmón. Y bueno, los subsidios que debería aportar el Estado... no están llegando, o vamos a decir que están llegando con mucha inflación. por un lado no pueden afrontar los gastos que tienen que ver con los impuestos, ¿no? Con el tarifazo, y por otro lado también están atravesando una situación que tiene que ver con lo económico, que tampoco tienen tanto ingreso de parte del público como era antes. El público no asiste tanto por este tema también. Sí, en realidad se vio mucho que las personas empiezan a priorizar ciertas necesidades. Hoy en día es un lujo, sí, asistir a un teatro o a un centro cine. Cultural. Claro, sí, ¿cómo? Ni hablar de cine. Voy a ver teatro, algo así. Algo así. Es que realmente, o sea, en cuestión de necesidades, uno ya empieza a priorizar los primeros bienes, o sea, la comida, el transporte, si tenés que ir a trabajar y tenés que tomarte transporte, que hasta para eso... se ve que a la gente no le termina de alcanzar, a nosotros mismos no nos termina de alcanzar, vamos a incluirnos en esa gente. Entonces sí, ir a un centro cultural, que en general siempre es, más allá de que es todo muy a pulmón, todo muy autogestivo, también es muy económico, pero más allá de que sea muy económico, no está alcanzando, y es lo que le está pasando a muchos centros culturales, que en realidad no es algo que venga desde ahora, sino que ya viene desde que, Mauricio Macri, hoy en día presidente de la Nación, era jefe del gobierno porteño, y ya desde ahí se empezaban a denunciar, si se quiere, los vaciamientos en los centros culturales. Claro, lo que se hablaba, me acuerdo justamente en ese momento, te estoy hablando de 2000, entre 2011 y 2015, que sobre todo en esa etapa, que es la que más me acuerdo yo por lo menos, me acuerdo que había etapas en las cuales se llegaban a cerrar entre 15 y 20 centros culturales por fin de semana. Estamos hablando de un tipo que cerraba centros culturales como, una deporte. Claro, si fuera el deporte nacional o provincial, porteño, poner el nombre que quieras. El tipo cerraba centros culturales como si fueran nada. Era algo muy marcado de esa época, y me acuerdo mucho las manifestaciones de esa época, no sé si ustedes también se acuerdan, que reclamaban una ley que ampare la cultura justamente para hacerle frente a estos cierres que había. Yo supongo que está a la vista, lo podemos ver todos, que esto se termina empeorando o profundizando una vez que llega esta parte del gobierno, esta ideología, por así decirlo, a lo que es la política nacional. Ahí empiezan a ver no solamente los tarifazos, porque eso, como lo decía Luis recién, te da una pauta, te saca un montón de recursos, sino también el vaciamiento desde el lado de lo que es lo institucional, ¿no? Sí, si lo pensás desde lo institucional, hay un dato que tenemos que tener muy en cuenta, que es que no tenemos Ministerio de Cultura como lo teníamos antes, sino que ahora pasó a ser una secretaría. Cuando se hace la reducción de todos los ministerios, una de las carteras que fue afectada fue el Ministerio de Cultura, que pasó a ser parte del Ministerio de Educación. Entonces hoy en día es solo una secretaría, y dentro de la secretaría también se redujeron las subsecretarías. Entonces no solo tienen menos personal, sino que también tienen mucho menos presupuesto. Estamos en una situación actual en la que la educación y la salud, por ejemplo, son considerados un gasto. Imagínense la cultura, ¿no? Que en este marco no es considerado, mucho menos va a ser considerado prioridad, ¿no? El kiosco de la cultura un poco más, va a estar ahí reducido hasta un kiosquito en la esquina. Claro. Sí, se lo considera tal vez como algo innecesario, no sé realmente cuál es la postura del gobierno, porque tampoco se habla mucho. Pablo Avelluto, que hoy en día es subsecretario de Cultura de la Nación, era ministro, fue uno de los pocos que se quedó en su cargo, no sale a hablar mucho del tema, como que se mantiene muy muy oculto, si se quiere. Y hagamos un paréntesis, los productores nos están tratando de hippies, cierro paréntesis. Productor que por su parte estuvo muy vinculado a un centro bastante turbio en su momento, ¿no? Bastante ilegal. Un aguantadero de hardcores y hardcoras. Se viene una demanda, chicos. Sí, ahora no digamos nombre. Porque no es necesario. A ver si nos vienen toda esa manga de hardcores y nos quieren venir a pegar. Solo que, bueno, había que aclarar eso porque nos estaba un poco causando gracia. Diego, ¿cómo dijiste que se llamaba el de cultura? No, Pablo Belluto. Ese creo que no se le hablaba más porque las veces que hablaba era como bastante facho, creo que. Sí, sí, sí. Era re nefasto cada vez que abría la boca el hijo de perra. ¿Qué te sorprende? Es como Abruj, ¿no? Abruj es el de Derechos Humanos, ¿puede ser? Sí. No, Germán Garabano. Garabano. ¿Y Abruj de qué cartera era? No sé, pero de alguna. No me acuerdo ahora. Bueno, pero son todos nefastos. Cuando declaran son todos nefastos. Sí. Cada vez que hablan dicen cagadas. Garabano, sí. Ayer hubo novedades con Garabano, con el tema de registros de la dictadura que fueron entregados por, por Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos. Le llegaron y ya lo estaban quemando para mí. Sí, me encanta porque eso también evidencia. Lo tomaron como si fuera un logro propio, claro. Y se lo pidió. Creo que desde la época de Menem, en el 95, sí, sí. Se lo habían pedido. Ni eso. Archivos desclasificados de la CIA. Sí. Viejísimo. Sí. Mira, para que hablemos un poco más de números, hay unos números que, bueno, para este año, año 2019, se estima que se va a invertir, hablemos de invertir nosotros, no hablemos de gastar, hablemos de invertir, unos 4.900 millones de pesos. El presupuesto del año pasado fue de 4.400 millones y Daniel Filmus, integrante de Unidad Ciudadana, estima que tiene que ser aproximadamente 6.000 millones. Claro, porque no nos olvidemos que en el medio hubo una devaluación terrible, enorme, sí, inflación terrible. Del 40% del año pasado a este. Entonces quiere decir que, bueno, hubo una sincerización de los... Siempre ese tenemos comentario me la estoy rama, cansando sí, de comentar. La rama neoliberal del programa. Me huele a cuca este programa siempre de... poniéndole palos en la rueda, hay que poner el hombro, muchachos, muchachos, muchachas, muchachos, muchachichititas, hay que poner el hombro y no llorar, acuérdense siempre de eso. Bueno, gracias Juan, siempre por recordarnos que tenemos que ponerle el hombro a la situación. El hombro y no sé qué más, porque la verdad ya hace 4 años que venimos poniendo el hombro. Yo prefiero poner el hombro y no poner lo que estaba poniendo hasta hace poco, porque la verdad que... estos años te dejaron el hombro destruido. Sí, como se da este proceso, digo, con los centros culturales y otros espacios, digo, también se dio esta semana la cuestión de que están reclamando los directores de CONICET. Sí, sí, sí. Es la situación del CONICET que se viene dando en los últimos tiempos, sobre todo desde que asumió el gobierno de Cambiemos, es desesperante. Sí, ciencia, año a año cultura. Le van recortando el subsidio, es impresionante. Mucha gente se está quedando sin estudiar, que se tienen que ir a estudiar afuera para poder realizarse académicamente. Y bueno, es algo que le toca a todo el mundo que básicamente trata de seguir una carrera universitaria. Al haber cada vez menos puestos, también hay cada vez menos lugar para la ciencia, cada vez hay menos lugar para la cultura, cada vez hay menos lugar para todo. El Estado se está retirando y es alarmante. Pasamos de alarmante. Tirar satélites, abrir call centers, a todo un negocio, Sí, a dos ARSAT y ahora no lo tenemos más. Están vendidos los ARSAT. ARSAT también. Sí, sí, también hay que tener en cuenta, hablando de toda la cartera cultural de nuestro país, que más allá de que existe un aumento mínimo, como bien lo marcó Daniel Filmus, tampoco van a llegar a paliar la inflación de este año, que de por sí ya es muy alta. Entonces, tenemos que... Ahora empezamos a hablar de centros culturales, pero seguramente vamos a continuar hablando del tema, porque lo cierto es que como no van a llegar a paliar la inflación, van a seguir ocurriendo cierres. Acá también tenemos más datos con respecto a todo lo que se deja de apoyar desde el Ministerio, que ya no existe, desde la Secretaría de Cultura... van a dejar de apoyar, por ejemplo, fiestas, ferias, festivales nacionales, son tan populares para nosotros. Y todo esto, bueno, por una cuestión de la caída real, que es del 19%. O sea... Es significativo. Sí, es muy grande. Y recordemos que el gobierno anterior, ¿sí? Si hay algo en lo que se caracterizaba mucho es justamente en esto, en el defender la idea de la cultura, ¿no? Tenemos un montón de razones para hablar de esto. Por ejemplo, el fomento del Inca, que hoy en día está siendo desfinanciado. Por ejemplo, también las fiestas que se hacían nacionales. Todo el mundo se acuerda de la fiesta del Bicentenario. ¿Se acuerdan lo que fue? Del Bicentenario... Que no puede ir. Hago el paréntesis que no fui porque era, muy chico. Era muy chico y no me dejaban ir. Hermoso, hermoso. Sí, la verdad que sí. Y durante el gobierno acá de Cambiemos, que fue el bicentenario de la declaración de la independencia, que... Vino el rey. Sí, fue, y le pedimos fue terrible. Querido rey. Que dijo querido rey. Ya para cerrar también sumo otro dato que retomo un poco lo que decías vos, Cris, al principio, del reclamo de la ley. Como deja de existir el ministerio, deja de existir esa cartera, la ley era para apoyar al ministerio. Como ya no tenemos ministerio, por lógica, la ley, la posibilidad de la ley se fumó también. Claro, ¿no? Bueno, es como cuando hablamos de un montón de casos y sin querer meterme en un terreno de debate muy, muy pantanoso, que seguramente lo será, No. Hablar de una reducción en una cartera, de sacar un ministerio para poner una secretaría, habla de mucho menos presupuesto, ¿no? Entonces, tratar de plantear una ley, como por ejemplo puede ser en caso de salud, una ley del aborto, claro. ¿Sí? Que sea una ley bien tratada, que necesita recursos para sostenerla, tratando de hacer un paralelismo con una ley de cultura, sería también muy complicada de sostener. Por lo tanto, hoy en día sería casi inviable poder llegar a una ley nacional que proteja la cultura de nuestro país y de los barrios, para poder tratar de mantener estos centros culturales que, bueno, que tantos queremos. Bueno, queríamos tocar un poco el tema porque nos parece muy importante, además de muy triste que tengamos que estar hablando de centros culturales que cierran, algo tan importante para la sociedad y para todos nosotros. Lamentablemente yo creo que vamos a tener que seguir comentando esto porque tenemos que esperarnos que va a seguir pasando. Sí, y en otros aspectos, en otros ámbitos, ¿no? Dijimos, en la ciencia, en el cine independiente también, que a principio de mes fue el Bafisi y hubo reclamos respecto a la desfinanciación también del cine independiente argentino. Así que, como hay mucho, y esta desfinanciación, esta crisis, como afecta a varios sectores. Clubes de barrio también, no nos olvidemos también. Sí. Sí, que se venían pidiendo reclamando una ley que... No recuerdo claro, si salió. Tampoco avanzó. Sí, hay muchas que todavía están como en el aire. Que todavía. Con un gobierno así no se puede reclamar mucho, pero. Nosotros de acá seguiremos. Seguiremos reclamando. 11 minutos. 11 de la mañana, 17 minutos. www.moshradio.com. Vamos a escuchar música y hasta las 12 somos ¿Qué me querés vender? Las 11:23 minutos, estamos acá en ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio, www.moshradio.com.ar. Bailamos acá, ¿no, Diego? Me copé en un momento, me copé, estaba ahí como... Se me pegó este pasito, a mí, se me pegó el pasito de Los Simpsons. Sí, un capítulo de Los Simpsons que hacemos mucho acá. Bueno, ustedes tienen la libertad de bailar, pero hay alguien que está, que no, que ha perdido la libertad en estos momentos. Que lo prácticamente están haciendo bailar de otra forma. Tremendo baile. Y que en realidad perdió la libertad ya hace un tiempo porque estaba... estaba... Refugiado. Refugiado, exactamente, en una embajada. Entonces, ¿qué términos implica? Se podía mover. Pero vamos a presentarlo a este que está bailando. Un preso político, se bienvenido. Puede decir. Bienvenido. Estamos acá. Bueno, le decimos a nuestros oyentes y usuarios, estamos hablando, no sé si habrán visto, Julián Assange. Assange, ¿cómo es? Assange. Para el que no lo conoce, este era uno de los que, del creador del portal WikiLeaks, que era el que filtraba, no sé si filtraba, ¿no? Sí, no, filtraba. ¿Sí? Sí, WikiLeaks justamente significa eso, claro, filtraciones. Se dedicaba a eso, sí. Claro. Se dedicaba a filtrar información de los poderes, pero poderes poderosos. Claro. Información exclusiva. Del Pentágono, información de como del gobierno de Estados Unidos. Sobre operaciones militares, sobre todo secretas también. Claro, de las operaciones sobre todo también de embajadas, o sea, de las comunicaciones que tenían las embajadas de diversos países con justamente embajadores estadounidenses. Sí, que tiene que ver con el espionaje. Claro, sí, qué sí. Hay que... libros y todo sobre sí. Eso. Bueno, este Julián nos aportaba bastante información sobre los chanchullos del poder y qué le pasó. ¿Qué pasó cuando juegas con fuego? ¿Qué pasa cuando se juega con fuego? No te metas con el poder. Te mojás. No, lamentablemente a Julián Assange lo corrieron con que lo iban a meter preso. Se fue corriendo hasta la embajada de Ecuador. Pidió asilo político en la embajada de Ecuador, ubicada en Londres, ¿puede ser? Sí, en Londres. Que las últimas noticias con respecto a nuestro amigo es que están pidiendo extraditarlo a Suecia. Ya lo detuvieron, sí. Porque no solo, se le acusa de espionaje, ¿sería? Espionaje. Sí. Sino que también se le acusa de violación. O sea, fuerte lo de nuestro amiguito. Bueno, no, yo no soy amigo de este tipo. Así que están pidiendo extraditarlo a Suecia. Bueno, me venía mucho igual Alberto Samid a la cabeza cuando decías corriendo, porque dijo que se fue espantado, entonces se me venía Alberto Samid. En un principio el gobierno ecuatoriano no había accedido a este pedido de asilo político, pero en las últimas horas dio marcha atrás, por lo tanto el gobierno, o mejor dicho la policía, ¿no?, de Inglaterra lo detuvo en las últimas horas y permanece detenido, y se supone que los próximos días, ¿no?, va a ser extraditado a Estados Unidos, ¿sería? Sí. Sería Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? En el medio, sí, porque ya hace 7 años o 6 años que estaba Assange en la embajada de Ecuador. En el medio hubo un cambio de gobierno, ¿sí? Pasamos de tener a Rafael Correa como presidente de Ecuador, que estaba firmemente a favor de que Assange tenga el asilo político necesario para poder defenderse, ¿sí?, de esta persecución que venía sufriendo de parte del gobierno de Estados Unidos y de sus socios. Y bueno, creo que fue en el 2016, que hubo 17, un cambio de gobierno ahí, de mandatario, sí. Apareció su vicegobernador. Ojo que, claro, era parte de la misma, mismo sector político, ¿no? Incluso se decía en un momento que no era Correa, pero era alguien similar a él. Sí. Hablando de Correa, sí, también tuvo palabras muy duras contra Lenín Moreno por Twitter. Lo acusó de traidor, de palabras muy fuertes, como que la historia lo va a juzgar, ¿no?, como un traidor a la causa. El traidor más importante, sí, de la historia, dijo, sí, va a quedar, sí, en los, sí, libros de historia. Y recordemos también que, bueno, Lenín Moreno tiene una batalla muy fuerte con Correa, al punto de que hay distintas causas abiertas en Ecuador contra Correa. Y bueno, y eso llevó al exmandatario ecuatoriano a refugiarse también en Suiza, en Ginebra, creo que está. Sí, está, sí. Para contextualizar un poco más, Julian Assange, con su super Wikileaks, algo que mostró, vamos a contextualizar a la gente. Supongan, no sé si vieron la invasión que está en Estados Unidos, en Irak, los yanquis bombardeaban, mataban, pero en un video que él filtró se muestra cómo mataron a civiles, también periodistas, porque si no eso iba a quedar en la nada. Eran periodistas enviados de Reuters. Exacto. Agencia, una de las agencias internacionales, sí, más, sí, importantes del mundo. Si no hubiera sido por Julián, eso hubiera quedado como que murió en enfrentamiento. Y no, la verdad que fue todo mano, obra y gracia de los... En estas invasiones o en estas operaciones militares de Estados Unidos es habitual que ocurra, ¿no?, la muerte de civiles. El tema es que no se difundían. Sí, sí. La verdad que lo importante de Wikileaks fue justamente esto. Destapar una olla muy importante de información que se mantenía oculta justamente para esto. Para lavarle las manos al gobierno estadounidense y sus prácticas no democráticas, por así decirlo. Después también había leído que supuestamente Lenin le dio de baja porque Lenín Moreno. Porque había salido como datos también, no sé si de sus familiares o también de ahí de Ecuador y... Eso también fue el drama. Ahí me tenía que buscar más, pero más que nada por ahí viene la mano, porque en Wikileaks también saltaron cosas sobre Ecuador y no le gustó nada a Lenín Moreno. Igual me gustaría recalcar como la doble moral a la hora de juzgar a alguien que filtra datos, porque tenemos a Mark Zuckerberg de Facebook que filtró datos para campañas, claro, políticas. La campaña de Trump, sí, sí. La campaña de Trump y está ahí libre. Pero ese es amigo. Claro. Ese jugó para él. Bueno, y hay algo muy interesante. Tema. Ellos están en el medio y como que dicen, no, esto es democrático y esto no, esto sí, esto no. En la campaña de Hillary contra Trump, Assange había... ¿cómo se llama? Había... Filtrado, claro, un par de documentos descalificados sobre Hillary. En su momento. Y me acuerdo que Trump le decía, vamos a Assange, larga más documentos sobre Hillary, vamos. ¿Por qué? Porque esto beneficiaba a Donald Trump. Me acuerdo que encima los medios de Estados Unidos hablaban de una conexión de Assange con lo que vendría a ser el gobierno ruso, ¿sí? Para justamente potenciar la candidatura de Trump. Hoy en día, hace poquito, después de la detención de Assange, Trump salió y se alabó las manos olímpicamente, como sabe hacerlo bastante política, bien. Política, 100% política. 100% política. Antes fuimos aliados, ahora somos enemigos. Sí. Igual ahora amenazó o liberó varios documentos más. No tenemos ahora como bien de qué tratan los documentos, porque es algo re reciente. Pero esperemos que no se caiga sobre una bala Julián, porque no tenga la desgracia de... Bueno, es que después de que surgieron esta filtración de los documentos, empezaron a caer denuncias, ¿viste? Bueno, la denuncia que tiene, que vos bien la contaste, sobre abuso. Medio sospechosos a la vez, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto en el que estaba, ¿no? De persecución contra él. Como que tranquilamente podría ser una causa armada, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Bueno, justamente lo que se decía es eso, que la causa está armada, ¿para qué? Para lograr la extradición. porque de otra forma, claro, era lo que no se necesitaban, podía, claro. Sí, o sea, no hay una es causa. Un recurso básico, sí, pero efectivo a la vez. Sí, efectivo, pero dicen igual, yo por lo que había podido leer hasta hoy en la mañana, que la extradición tardaría muchos años de todas formas en lograrse. Por lo tanto, vamos a tener encerrado a Julián, al parecer, por un buen tiempo. Sí. Otra de las cosas que filtró tiene que ver con Guantánamo. Sí, con Guantánamo. Sí, las prácticas del ejército. Las torturas. Sí, dentro de Guantánamo. Sí, y que... bueno, y hay varias cosas también sobre América Latina. Por ejemplo, que se hablaban acerca de la de cómo los embajadores y distintos dirigentes políticos, sí, de nuestro país, hablaban acerca de los problemas que había en el matrimonio Kirchner entre Néstor y Cristina. También, por ejemplo, hablaban sobre espías cubanos en Venezuela. Hablaban también sobre un supuesto tumor que tendría Evo Morales en cerca del, de la nariz, en la cara, que después fue desmentido. Al chabón. El chabón ya filtró tiraba frutas. Todo. Pero el chabón filtró todo. Todo lo que pueda salir de la embajada estadounidense en era, América Latina era salió. Un señor X, pero mundial, ¿no? Sí. Yo, señor X. ¿Cómo se llama? Anonymous. Claro. Salió también a decir que lo liberen porque... Liberen. Diría todo, iba a sacar también información. Anonymous, yo te digo la verdad, le tengo una desconfianza. No, siento que son más vendehumo. Alguien que le salió a aguantar los trapos a Julián fue Pamela Anderson. No entendí el vínculo ahí. ¿Por son qué? Amigos. Son amigos. Son amigos. Amantes. Amigos y nada, le dio con un caño ella de paso a Donald Trump, al parecer. Y a Ecuador también. Al gobierno ecuatoriano. ¿Cómo puede ser? Sí, también lo estaba leyendo. Bueno, y último dato como para cerrar, el ministro del Interior británico, Jeremy Corbyn, dijo que, bueno, todo depende de hace cuánto pasaron todos los hechos de lo que se los acusa, el lugar exacto en donde se lo pasó, en donde ocurrieron los hechos, y de que a partir de allí recién se vería la posibilidad de extraditarlo. Así que está zafa. Por ahora zafa. 34 minutos de las 11 de la mañana. www.moshradio.com. Instagram @qmqbsur. Facebook, ¿qué me querés vender? Mail qmqbsur@gmail.com. Vamos a escuchar música hasta las 12. ¿Qué me querés vender? Siento de sal. Hola, mi amor, ya llegué. Qué bueno me esperaste a cenar. Quiero sentarme a ver el sol caer, a filosofar y a beber. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Un trago para ver mejor. Bueno, siendo las 11:38 minutos, estamos en podríamos decir el último bloque de ¿Qué me querés vender? Mosh por Mosh Radio, así es. Así que vamos con la sección más esperada de toda la mañana. Estuvimos toda la semana juntando frases para esta sección. Sopa de moqueco. Sopa de macaco. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. ¿Qué eres? Sopa de macaco. ¿Puedo contar que mi hermano adolescente canta esta canción? Es buenísimo. Sopa, sopa de macaco. Sopa de macaco. No sé dónde salió. Tendríamos que ver la historia. Yo la verdad que la desconozco, pero me sorprendí. Me sorprendí por mi hermano adolescente cantándola. Fue como. Mira, de acá surgió. Yo creo que es Michael Jackson, pero no más. Por la diferencia generacional, yo no tengo ni idea qué carajo de dónde sería sopa de macaco. Lo único que sé es sopa de macaco. Yo juego un juego online donde los brasileños lo guardan así de macaco, sí, le sí, ponen. Sí, macaco, macaco. Pero sopa de macaco, la verdad que no. El macaquillo. Macaquillo. Vamos a buscar la historia de sopa de macaco. Bueno, y hablando de sopa de macaco, tenemos una gorila referente nacional, histórica, que... ¿Por donde bueno, siempre viene la mano o no? Y esta, la mano dura de la televisión nacional. Sí, ahora se me vino. Que no. En un momento mataron a alguien muy importante en su vida por un hecho delictivo. Y estoy haciendo el enigmático yo, mirá. Me robé el puesto, Chris. Me cago. Bueno, a ver, famosa conductora que se enojó porque mataron a su estilista, creo que era. Sí. Y dijo, el que mata tiene que morir. Tal yo cual. Tengo otro dato de ella. Yo creo que tenía 11 años, pero me acuerdo muy fijo. ¿La sacó? ¿La sacó? Yo no la saqué todavía. Había, te tiro otro dato muy lindo de esta famosa. Agarraba y hacía pasar sus coches como de discapacidad para evadir impuestos. Sí. Oh. También evade impuestos en Uruguay. Sí. También, sí. ¿Ya sabés quién es Janina? Todavía no. No. Oh, Punta del Este. No. ¿Todavía no? No. Tenía un perrito que se llama Jazmín. Sí, ahí sí. Bueno. Sí, correcto. Correcto, ya sacamos Susana Jiménez en Sopa de un Macaco. Suena ahora. No sé, yo tengo esperanza. Este país es muy rico, Dios mío, muy rico. Hay que aprovecharlo, hay que tener un gobierno que no, por eso yo confío, ¿entendés? No, que no es que quieran hacerse ricos ellos. Yo dije, bueno, viene un hombre educadísimo, rico, por vida, no deseó nunca nada, no va a sacar nada que no sea él. Eso también incluye, ¿no? Porque por alguna gente que lo único que quiere es plata y no piensa en el pueblo, a mí me da miedo. Es lo que están haciendo en Venezuela. Sí, claro. Y no mentir, ¿viste? No mentir. Vos te escuchás ahora a Maduro y no puedes creer cuando escuchás un discurso de Maduro. Y a eso le tengo miedo yo, ¿entendés? A eso le tengo miedo, al populismo, al comunismo, a la zurda. A eso le tengo miedo. ¿Qué quieres que te diga? Un anticomunismo. Se la rejugó, Susana. ¿Conocen a McCarthy? Un diputado estadounidense que había hecho una lista negra. Bueno, me parece que acá tenemos también una lista negra, pero de populistas, por Susana. Ya tiró ahí Venezuela, tiró el populismo. Populismo, comunismo, creo que dijo también. Y la zurda. La zurda. No dijo los zurdos, dijo la zurda. ¿Qué será? Lilita Carrió, la Bullrich... Laura Alonso, ¿será? Que está en la oficina anticorrupción. Claro, puede ser, no sé, la verdad que no sé para qué lado va. Pero bueno, ¿de quién estará hablando? No sabemos, pero lo que sabemos es que habla muy bien del presidente Mauricio Macri, es un hombre rico, no va a robar. No va a robar, chicos, por favor. Con esa lógica, por favor. Por un momento pensé que estaba hablando de Argentina, de los tipos que roban y que mienten, y que está hablando, está en contra de Macri, y después... No. Estaba hablando de Macri. Él es rico, no necesita robar. No. Y los ojos de cielo. Y hubo una frase parecida que tiró esta semana. ¿Cómo se llama el pelado de extravaganza? ¿Flavio Mendoza? No. El pelado, el productor teatral, no sé cómo se llama. No me sale el nombre, lo tengo en la punta de la lengua también. Muscari. Muscari, mirá, con nuestro productor atento a la jugada siempre. Ahí está, mirá, ahí va. ¡Mi amor! ¿Están vivos? ¡Tío, Saurio, vivo! ¿Nota con Néstor, vivo? No. Con gente y canciones. Ya estoy aquí esperando el llamado. ¿Cómo? No. Que festejan esos chistes. Bueno, dedicado a todas esas personas. A esas personas. Que les gusta el humor negro. Que les gusta el humor negro como Juan. Que tuvo bastante. Vamos a manejar términos periodísticos y vamos a decir frases desafortunadas. Sí, vamos a decir frases desafortunadas, sí, para sí, no sí. decir que es una reverenda hija putés lo que acaba de decir la señora. Deberíamos Susana hacer una Jiménez. Sección de frases desafortunadas. No, sí, no, no, sí, sí, sí. Es que creo que cada vez que venimos acá tenemos una frase desafortunada una atrás de la otra. Sí, tenemos mucho para elegir. Es más, y ahora tenemos, no sé si una frase desafortunada, yo te digo la verdad, lo banco bastante al personaje que va a venir a continuación, pero lo banco por lo que dijo ahora. Ahora lo vamos a escuchar al... A mí me parece que hay una cosa de decir, son todos iguales. Es como cuando veo que dicen, los periodistas son todos corruptos, obreros. No, es mentira. Hay periodistas buenos, periodistas malos, hay políticos buenos, políticos es malos, musical. Curas buenos, curas malos. Bueno. ¿Sacaron quién es? Yo no lo sabía. Sí, yo sí. Bueno, el que está hablando, que dice que hay periodistas buenos, periodistas malos, es Sergio Massa, en el programa de Nicolás Viñaschi, lo conocen ustedes, guionista literario de La Nata, de Jorge La Nata. Un pensador contemporáneo. Pensador contemporáneo, muy buenos relatos de ficción se arma. Así estamos. Grandes aportes a la cultura, hace ratito hablábamos, él es un gran aportador a la cultura nacional. Sí, tal cual. Internacional también, diría. Sí, internacional también, buscado por todo el mundo. Y me gusta mucho sobre todo el aporte que tira Viñaschi, que al final es como, ¿me estás tirando un palo? No, mi amor, para nada, ¿qué vamos a decirte malo periodista vos, chabón? No es periodista, no se recibió, Y La Nata tampoco. No, pero no sé por qué lo escribió. Bueno, la Yegua tampoco, nunca mostró su título. No, pero nunca mostró su título. Hace poquito. Pero a este Wisniewski. Y Hipólito Yrigoyen tampoco mostró nunca su título de abogado. Pero este Wisniewski, no sé por qué lo escracharon, no sé en dónde había salido, que mostraban en la facultad donde estaba haciendo, que no había terminado, que debía, y no entiendo, se la agarraron mal con el gordo, ¿eh? ¿En serio? Y bueno, pero convengamos que no es un tipo muy querible, que digamos, ¿no? Viñaschi, si me estás hablando, no sé, de una figura periodística como Verbisky, bueno, si me estás hablando de Viñaschi, onda. Le vas a buscar hasta el pelo al huevo para que no funcione. Pará, Viñaschi fue el que lo cagaron a piñas el año pasado, que sí. Salió llorando en el programa de La Nata. Sí, tal cual. Tengo a Nicolás, pero me acordé ahora que lo cagaron a piñas. Es ese mismo. Tampoco voy a andar defendiendo que cagan a periodistas. No. No, nadie va a defender que lo no está bien pegarle a la gente. Qué feo pegar. Y menos al periodista. Cuidemos el gremio, muchachos. Porque bueno, salimos de acá y. Si quieren pegarle, que le peguen a Juan. Juan. Que él es comunicador social. Comunicador social, disculpa. Listo, a ver, péguenle. Y con esa cara. Mami Checopar, que antes invitaba a la gente a que vaya a la puerta de la radio y decía, yo me la banco. Sí, ¿no te acordás que fue con la feminista que dijo que vengan esas gordas, no sé qué? ¿Se acuerdan? Después se ve la pelea con Juan se la banca, Juan se la banca. Le invitamos a todo aquel que quiera venir a pegar. Bueno, pero se lo ve peleando y la verdad que no lo favoreció nada. No, bueno, con Navarro cobró como en la guerra. Sí. Qué enano de mierda. Para mí eso fue un empate. Mirá lo que estamos hablando. No. Volviendo a la frase de Massa, muy, muy tibio, loco, como que... O sea, no es Massa, Juan, es Massa. No, a ver, ¿vos qué esperabas que le diga? Nada, que sos un mamarracho. No, le tiró un palito así a la pasada y el otro se lo tomó personal. Le dijo, me estás tirando un palo. Bueno, un palo. Pregunto, ¿realmente le habrá querido tirar un palo o Nicolás se habrá sentido así como a la defensiva? Me parece que lo que pasó fue que Nicolás Viñaschi tiró un palo al gremio de Massa. Massa es político y me parece que Nicolás le dijo, che, hay políticos buenos o son todos malos. Y le dijo al otro, no, bueno, hay políticos buenos y hay políticos malos, así como hay periodistas buenos y periodistas malos. Vos ponete del lado que quieras. Bueno, ahora sí, critiquemos a Nicolás con semejante pregunta o semejante burrada. No, sí, no. Esa pregunta. Convengamos. ¿Vos te consideras un político bueno? ¿O te consideras un político malo? Digo, es una pregunta de manual. Qué indecisa. Aparte, también preguntás eso en pos de sumar toda esa idea de son todos malos, son todos chorros, porque lo haces con esa intención, vamos, no me jodas. Y para mí Massa lo agarró. Massa si tiene algo, mirá, podrá ser veleta, podrá ser un tipo que no se decide, tibio, pero el tipo es inteligente, no se va a dejar boludear en la televisión así nomás. Y más acostumbrado al cerco mediático que tiene. Bueno, y quiero cerrar este sopa de macaco de la fecha con una frase del ministro argentino que, bueno, no la pude buscar en audio porque, bueno, lo dio a un medio impreso, a Perfil USA, se llama, la revista. Perfil USA. Dijo, el destino natural de los argentinos es hacer turismo en Miami. Chicos, ¿ustedes cuántas veces fueron a Miami en estos últimos años? Yo creo que después de esto, no pude. O sea, no cerramos sopa de macaco, cerramos la radio, cerramos acá el Centro Cultural, cerramos todo. Sí, sobre todo que es tan fácil. ¿Ahora en el verano? Y se me hizo un poco complicado, sobre todo después de que el dólar llegó a los 154 pesos. Ahí me costó un poquito ir. El próximo, ¿qué tal? Salimos todos juntos, vamos a Miami. Hacemos una vaquita y, claro, bueno. ¿Hacemos un vivo desde allá? Yo estaba por ahí la semana. Yo iba a ir la semana que pasó, pero no me alcanzaba la sube. ¡Ah, no! Bueno, cerramos Sopa de Macaco. Recordamos www.moshradio.com, www.moshradio.com. ¡Atención, macaco! ¡Macaco! ¡Olo, macaco! ¡Olo, macaco! Y agarró la minifalda, luego la calzó y después giró la espalda. Llamó al vendedor, quiso que le dé un consejo. Quería saber si el cuero era viejo. Yo no pudo pensar, comenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella dio una adecuada reacción y arrasó al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon, le hicieron corta. Probador y agarró la minifalda, luego la calzó y después giró la espalda. Llamó al vendedor, quiso que le dé un consejo. Quería saber si el cuero era viejo. Yo no pudo pensar, recomenzó a transpirar, se le iba a dar. Ella dio una adecuada reacción y arrastró al vendedor dentro del probador. Sin perder tiempo, aprovecharon. Estamos escuchando El Probador de Virus, que es una banda fundada en 1980. Es una banda clásico argentino, ¿no? Alto tema El Probador, estamos acá bailando con nos el ochentoso. Todos hoy. Nos bailamos todos. Es que nos gusta, es sábado, hay movimiento. ¿Hoy se sale? No, ¿con qué plata crees que salga, Janina? Bueno. ¿Con qué moneda? A ver, explícame, tengo que vender un riñón para salir. Bueno, tanto. Bueno, ¿no? Adelantamos la semana que viene. Exactamente, así es. Vamos a tener la semana que viene a un dúo de guitarras que se llama Amuleto. Música en vivo porque no puede faltar la música. Así es. Ahora, a partir de las 12, obvio, se quedan pegados al aire de Mosh, porque llegan las reviradas, así que no se despeguen del aire. Bueno, y nos vamos salvando entre nosotros. Infiltradites. Infiltraditites. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Un gusto. Así es. Mañana. El sábado que viene. Si quieres, venimos mañana. Yo vengo. Plano Juanito, también. Hasta el sábado que viene. Karina, Dieguete, Luis, Cristian, nos vemos el próximo sábado oscuro. Así es. Cristian, nos vemos. Sopa de macacos. Queridos, nos vemos. Pásenla lindo. Pónganse un buen pedo y sábado. Aprovechen. Ojalá. A olvidarse de todo. En la operación técnica, Gabriela Maduri, diseño gráfico, Fernando Barrera, producción, Adrián Barrera, Amanda Ferro, y ahí se me lengua la traba. Shani, Diego, hasta la semana que viene. Ya nos sentamos. Así es, por Mosh Radio, en esto que es QMQB. A partir del sábado que viene, a las 9 de la mañana. Chao. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Todos dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para ser bien el amor hay que venir a Radio. Inicio espacio publicitario.